apaga tu tele y escucha a Desmontando a Babilón. Remember, you're listening to Desmontando a Babilón. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babilón. In the morning, in the evening, and in the night. Desmontando a Babilón. ¡Kaboom! Gogora ezazu. Entzuten ari zara. Desmontando a Babilón. Que me aconseja que haga. Que vos no te enteraste, boludo. La Hogueita más Aspi. Es lo mejor. La Hogueita más Aspi. Es lo último. Buenísimo. Un tango te canta que hermana vivencias, abriendo caminos por la libertad. Tres pasos que llevan por senderos ciertos, indicando rumbos de fe y igualdad. Un ara te alumbra con luces que brillan, promesa solemne de fraternidad. Con compás y escuadra se trazan las líneas de conducta firme, virtud y hermandad. El sol da su brillo igual que la luna, espada y cadena, solidaridad. Nuestro esoterismo conoce la acacia, nos guía al oriente, saber y verdad. Un ara te alumbra con luces que brillan, promesa solemne de fraternidad. Con compás y escuadra se trazan las líneas de conducta firme, virtud y hermandad. Con compás y escuadra se trazan las líneas de conducta firme, virtud y hermandad. Históricamente, la masonería fue una derivación del gremio de los maestros constructores de catedrales de la Edad Media. Ellos guardaban secretos sobre su arte y dejaban a veces grabados sus símbolos en los edificios que construían. Con los siglos, dejó de reunir a constructores para afiliar a políticos, militares, científicos, profesionales, burgueses, aunque sí conservó el carácter secreto y muchos símbolos de la construcción. En la modernidad ya no edificará catedrales, sino que combatirá a la iglesia y a los monarcas. La masonería o francmasonería era un conjunto de sociedades secretas llamadas logias. Se ingresaba a ella a través de un proceso de iniciación y un juramento. Se pertenecía por toda la vida. Los masones se unían y ayudaban mutuamente. Traicionarlos u oponérseles era muy peligroso. Utilizaban la conspiración política, la prensa y a veces la violencia contra sus enemigos. Sus fines eran difundir las ideas iluministas: ciencia, racionalismo, liberalismo, fraternidad. Rechazaban que alguien pueda decir al hombre en qué debe creer o cómo debe pensar u obrar. Eran librepensadores y combatieron a la Iglesia Católica porque enseña verdades que hay que creer y a las monarquías católicas tradicionales. Tuvieron influencia en hechos importantes de la historia como la Revolución Francesa o la Independencia Norteamericana. El billete de dólar tiene símbolos masónicos por influencia de la logia de los Illuminati. A la izquierda se ve el triángulo luminoso con un ojo, que representa al gran arquitecto, así llamaban a Dios, que todo lo ve. Sus símbolos principales son también el compás y la escuadra de constructor, y la letra G, de Gnosis, conocimiento superior. Que gobiernan los británicos y prohíben el sistema métrico. Y contacta con alienígenas. Nosotros. ¿Quién retrasa los avances de la NASA? ¿Quién sabe controlar a las masas? Nosotros. ¿Quién da toda su valor? Y Oscar al mejor actor. Desmontando a Babilón. No voy a bajar los brazos, never, never. Luz y esperanza es lo que el mundo desea. Confrontation them one. Gabón, buenas noches, Ongi etorri denoi, bienvenidos, bienvenidas a Desmontando a Babilón. Estamos emitiendo desde los estudios de la 97.0 FM en Bilbao, desde el casco viejo. Estás escuchando la 97 Irratia, la radio que sueña. Entzuten ari zara, amets egiten duen, 87.7 Irratia. Y antes que nada, antes que vaya con a saludar a mi compañero Gus, bueno, pues enviar un abrazo a todos los compañeros de radio que, con los que hemos tenido el placer de estar un ratito, charlar y desearnos un bonito verano. Y bueno, ahí en la pecera, esta noche tengo a Gus. Buenas noches, Gus, Gabón. Hola, buenas noches, Gabón. Pues... que hemos empezado un poco alterados, pero ya estamos. Sí, como que no sé si estoy midiendo. Voy a mirar, por si acaso, voy a chequear. Sigue diciendo tú cosas muy tan bonitas e interesantes con esa voz. Bueno, besos para Xavi, que no está aquí con nosotros esta noche. Vale. Y bueno, de hecho no está esta noche en directo, pero andamos por ahí hablando con él para ver si estamos emitiendo o no estamos emitiendo. Teníamos una pequeña duda por ahí. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar esta noche? Bueno, habéis oído ya la entrada. No sé si hay que... compases, escuadras, nosotros, decían ese gesto un poco humorístico, ¿no?, que hicieron en los Simpsons sobre los masones, la masonería. Esa, no sé cómo decirla, toda esa parafernalia que hay o que se asocia viéndoles con esos delantalitos, ¿no?, viendo todas esas... símbolos, todas las columnas en los templos o en las logias, ¿no?, que se llaman así, donde se reúnen, ¿no? Y bueno, y queríamos profundizar un poquito porque, tal y como hemos puesto un poco en el artículo de presentación del programa, habíamos hablado de un montón de grupos que tienen poder real, ¿no?, y que a lo largo de la historia pues han ido ahí peleando o trabajando juntos, encauzando un poco el destino de la humanidad, ¿no? Y hemos hablado de banqueros, el otro día con Jorge Guerra hablamos de la banca veneciana y seguimos un poco el rastro hasta el BIS, el Banco de Pagos Internacionales. Hemos hablado del sionismo, hemos hablado de los cázaros, los judíos cázaros, hemos hablado también de las revoluciones adulteradas, vamos a decir así, ¿no? Tanto la revolución bolchevique como en este caso la revolución francesa, que igual es la que está más asociada quizás a este movimiento, ¿no?, que nace más o menos a primeros de 1700 y empiezan a instaurarse las logias, las órdenes, y bueno, pues que está a punto de cumplir ya 300 años y que durante estos 300 años ha podido cumplir una función que nos parece que puede ser posible, que toda esta agenda que se ha ido cumpliendo, ¿no?, desde esos protocolos o esos documentos de los Illuminati, que luego hablará María, que María entrará en un ratito, por cierto. Saludos, María, besitos, y que estarás enseguida con nosotros en directo y ella nos comentará también de los Illuminati. Entonces, ¿pero qué pasa? Que todos estos grupos, los jesuitas, todos estos grupos, para poner en función una agenda o marcarse un camino común, quizás deberían tener un sitio donde reunirse, ¿no? Y quizás esas logias masónicas estén cumpliendo una función de juntar a mucha gente de diferente ideología o de diferente religión o, bueno, de lo ellos se llaman libre pensadores, ¿no? Y tener un sitio donde precisamente, pues, no voy a decir yo que conspiren, pero bueno, sería una, pues no sé, como una especie de club discreto donde quedar y poner las cosas un poco en fila, ¿no? Para sí, conspirar yo lo llamaría, pero bueno, pues acaso estás tan suave que no. Yo personalmente, mi opinión es que están conspirando. Bien, sí. En realidad es eso, cuando se reúne mucha gente alrededor de una mesa para debatir sobre algo y estamos respirando juntos, estamos conspirando realmente. No, bueno, digo la etimología, no lo sé. Pero si tú te reúnes en una mesa y hablamos juntos de comprarnos un ping-pong a medias y ponerla en el pueblo, pues bueno, la cosa es que si tenemos el poder, que si hablamos y no se entera nadie, obligamos a jugar al ping-pong a todo Cristo. Y entonces, claro, dejan de jugar a pelota a cesta punta, ¿no? Y como nuestra empresa es de ping-pong y no de cesta punta, pues nos viene bien. Pero eso no solo es que sea secreto, es conspirar, es engañar, es hacer trampa, según mi opinión. Uh-huh. Primero se hacen las trampitas siempre, pequeñas cositas, y uno primero, pues eso, roba una pelota de ping-pong y al final, pues la batería del coche y luego lo que pueda. Quiero decir que, bueno, oye, son opiniones mías, no quiero. Hay mucho más son, macho, tal. Conspiradores, engañadores, gente de no. Sobre todo de no fiar. Porque si tu grupo te dice que en secreto tenés que tirar piedras a los gatos y parece que estás todo el día salvando gatos y luego resulta que eres el más cabrón que le pegas 70 pedradas a gatos todos los días. Entonces, menudo ejemplo de mierda, ¿no? Te quiero decir sí, que tú puedes dar una imagen y luego estar actuando de otra manera, con lo cual engañas a la gente. Recuerdo que había un montón de orcas, ¿verdad?, en Vizcaya Antigua, cuando los fueros nuevos, 1500 y tal. Orcas de soga, dices. Orcas de soga, efectivamente, que eran para los mentirosos, ¿no? Hombre, se hará todos los mentirosos, los colgamos, no quedamos ni uno vivo. Pero quiero decir que se ha perdido la vergüenza de mentir. Mientras cuadre y no, demuestras que es verdad. Ah, bueno, sí, no era cierto. ¿Cómo que era cierto? Claro, lo malo de que me hayas mentido es que no puedo volver a creerte más. Ahora nos estaréis oyendo, hemos entrado un poco tarde, a emitir. Hemos entrado un poco tarde, sino porque había un botón que estaba equivocado él. Entonces le he dado al otro y como estaba equivocado el tío, pues no quería entrar, ¿no? Menos mal que con los recursos y con Xavi, que no está aquí, pero un abrazo, Xavi, pues hemos podido. O sea, que el que lo oiga grabado, pues le da igual. Pero el que lo oiga en directo, pues se ha perdido un poco nada. Nada, 3 minutos. Bueno, pues precisamente, bueno, la entrada que hemos oído un poco explicaba, ¿no?, lo que consistía. Yo digo que esa parafernalia de las que te atrae tanto, ¿no?, esa simbología, esa geometría sagrada que está siempre ahí presente, esas columnas, ¿no? Y esa, bueno, que todas las logias llevan la misma decoración, los mismos escenarios, porque claro, estas logias están, estos escenarios en las logias están preparados para hacer pues los ritos que hacen que quien entra allí como un iniciado, que como decía el audio, ¿no?, el iniciado es el que llega allí para adquirir un conocimiento que le van a otorgar los hermanos masones, y entonces tiene que pasar por unos ritos y para conseguir los grados, ¿no? Entonces aquí es donde también luego entraremos en batalla, porque a mí, por ejemplo, visto desde dentro, porque he intentado informarme a través de revistas de masonería, en este caso, ¿no?, de los propios masones, y me ha sorprendido mucho. Porque, bueno, pues justo una de las que tengo por aquí, ¿no?, pues cuenta un poco los comienzos, ¿no?, de la masonería ya por 1700, que recordemos, surge de Escocia y se instala en Londres, la Gran Logia de Londres, más o menos desde 1723, creo que es, luego lo comprobaremos también. Y en ese momento, en Inglaterra, se está viviendo un proceso que además hemos estudiado hemos visto con Jorge Guerra, ¿no?, que es el cambio de. Se van los Estuardo, ¿no? De hecho, no sé si le corta la cabeza, sé que se ejecuta a Carlos I, el último de los. Bueno, el Estuardo. Y luego están, por un lado, los Hanover, que entran como. Bueno, que vienen de ese salto de. Del Canal de la Mancha, ¿no?, de los Países Bajos, y la dinastía Hanover se instala como la Casa Real Inglesa, ¿no? y el primero es Jorge I, el primer Hanover, y justo en ese momento pues está Inglaterra también muy dividida, porque hay gente que está con los jacobinos, con los que son jacobitas, ¿no?, que son de los de Jacobo, que es el heredero de los Estuardo, que está en el exilio, y gente que apoya a los Hanover. Y entonces en ese clima de 1727 es cuando surgen estas, cuando se hacen oficialmente o están las actas, ¿no?, de la formación de estas logias. Y me ha sorprendido porque yo tenía un concepto quizás un poco distorsionado de cómo esto se había iniciado. Me ha sorprendido porque siempre pensé que los masones, en el fondo, da igual la orden de Oriente de Francia, la orden, el rito francés, el rito escocés, creía que había una completa unidad, aunque no en las formas, sí en el fondo, ¿no? Pero claro, estos inicios de tan convulsivos que estaban viviendo en ese momento Europa e Inglaterra, pues me han llevado a descubrir cosas pues que me han sorprendido mucho, que luego comentaré sobre me parece que el segundo gran maestre de la propia logia de Londres, ¿no?, que también funda una logia en Madrid, por cierto, más o menos por esa época, y que es realmente curioso el modus operandi del señor. Sí, del señor, sí, señor. Bueno, de hecho, lo voy a decir ya, la propia revista dice que es un personaje al que habría que meterle debajo de una alfombra. No digo más. Lo dice, en este caso, la revista a la que voy a hacer referencia es la revista del Círculo de Estudios del Rito Francés, Roetiers de Montaleu. Es del 2011, los datos que estoy obteniendo, porque justo habla de dos cosas que a mí me llaman la atención, que es esta, en los inicios de esa masonería, ¿no?, y estos personajes tan extraños que hay por ahí. Y luego está algo que también me llama la atención, porque todo el mundo cuando habla de masones, dependiendo de a quién escuches, claro, porque aquí hay mucha literatura, hay gente que habla de los rituales, de determinados ritos, ¿no?, de los más altos. Sabemos que hay muchos masones del grado 33, ¿no?, que sería el grado más alto en algunas logias, pero bueno, equivale a, por ejemplo, al grado 99 de la que tiene 99, pero el grado 33 digamos que es el tope. Entonces, te llama la atención, por ejemplo, en estos grados y en estas, cómo se obtienen y esto, por ejemplo, el grado 29 me parece que es el que hemos oído comentar, estuvimos mirando vídeos y tal, que era el que obligaba a tirar el crucifijo, un crucifijo al suelo y pisarlo, si no me equivoco. Y entonces había que abrazar el crucifijo de Baphomet o de Lucifer, no sé, aquí cada uno le pone luego los nombres que quieren a los personajes. Todos los ritos son iguales para conseguir los grados en las diferentes órdenes, cada una luego ya lo veremos cómo ha ido. Hombre, tiene todo el sentido, porque si es como creemos, que hay bastante clarividencia al respecto, que es un método de control mental, por lo tanto los métodos de control mental siguen unas mismas pautas más o menos diferenciadas estéticamente, pero hay que seguir en las repeticiones, momentos de trauma. No es casualidad como nos engañan, ni a todos en conjunto ni a uno a uno. Hay unos procesos como el que hace de un hipnotista. Como un hipnotista no siga los pasos bien, aunque tú no los veas que está dando, él está haciendo algo, está ganando tu confianza, está esperando cuando vea que parpadeas, yo qué sé, por determinados detalles y tal, sabes si te estás tranquilizando, si te vas a dejar, si estás ya estás calentito ya para meter al horno total, para gratinar o no. Entonces, eso es como el gratinado, no puedes meter algo a gratinar y luego le das a que se haga por dentro. No, o sea, tendrá sus procesos en el cual el orden de los factores sí altera el producto. Como se olvide un poco el orden o tal, ya no te sale, ¿no? Entonces, las sectas tienen una serie de objetivos y para eso es un método. El tema este de Mason es, ¿cómo era esto? La caricia, cuanto más suave, más profundo penetra. La masonería es una, digamos, un grado de control, o sea, un grado, un sistema de control, pero igual no tan destructivo o tan agresivo como otros, ¿no? Pero bueno, requiere sus procesos, que esa es la historia. Sí, porque al fin y al cabo, en estos supuestos ritos que van contra la... Bueno, es como nosotros, que no nos queda otro remedio que acudir a la publicidad. Ah, muy bien, adelante. Desde International, DAP, Babylon Consulting, Enterprise, estamos orgullosos de ofrecerte lo último en alta tecnología laboral. De Desde el BCE queremos que sepas que buscamos gente como tú, preparada y con iniciativa, dispuesta a asumir nuevos retos, nuevas ideas, nuevas formas de ver la vida en un entorno moderno y sostenible. Por eso hemos decidido ofrecerte una oportunidad única en la vida. Somos los primeros en implementar esta técnica de alta tecnología laboral. Paying for working. Paying for working. Lo último en tecnologías laborales a tu disposición. Paying for working. Estarás en la primera línea de visión por encima de los demás. Las empresas número uno, con los más altos sueldos y un magnífico futuro esperándote, sabrán de lo que eres capaz. Llama ya al número que aparece ahora mismo en tu pantalla. Si quieres labrarte un futuro entre los mejores de la élite, este es el momento de hacer un pequeño esfuerzo y ponerte en cabeza. Paying for working. Pagar por trabajar. Llámanos ahora y matricúlate antes de final de mes. Y además, si traes otra persona contigo para matricularse, tendrás los 3 meses primeros de trabajo completamente gratis, sin pagar un duro. Pagar por trabajar. Última tecnología laboral. Te garantizamos tu futuro. Bueno, la verdad que pocas ofertas tan interesantes he oído. 3 meses de trabajo gratis, sin pagar. Es impresionante aprovechar antes de que se acabe esta oferta. Porque, oye, por cierto, Katy, que sepas que somos muy anticuados. Somos gente muy... No estamos a la última. Porque estoy disponiendo yo paying for working a gente y tal. Y me han dicho ya varios. Ah, pero esto ya existe. O sea, no, ni les sorprende. Ya empieza a ser normal. Mira. Sí, mi primo, no sé. El otro día me contaron, sí, no sé qué cocineros que hay. Que los cocineros vas a dar un cursillo y igual apagas. Pero en el fondo les estás haciendo toda la labor a, bueno, no voy a decir nombres, a grandes cocineros tal, que bueno, pues hombre, ¿cómo van a disfrutar la vida si no? El otro día estaba escuchando una canción de Escape de hace tiempo, que se llama ETTs, que va de las empresas temporales, y en una de las frases que dice es, al final vamos a pagar por trabajar. Digo, mira. Te descojonas de risa, oyes esa barbaridad burra. Claro. ¿De qué va a hacer aquí eso? No, ni un chiquito le van a pagar al chaval. Pues no, pagando, tú, manda huevos para coger. Eso, bueno, el tiempo, el contexto, que es lo que íbamos a hacer al principio, un poco contextualizar, ¿no? El tema masón. Pues estas cosas, vamos, suenan que no, que esta gente viene en serio. Lo mismo que la liberación de la pedofilia, la liberación, quiero decir, la regulación, es que ni regulación, la legalización, pero qué coño, eso viene porque ya nos lo han metido en programaciones predictivas de una manera mucho más bruta que esto de pagar por trabajar, y aquí nadie se le hubiera ocurrido pagar por trabajar, y ahora resulta que mucha gente está pensando, ¿no? De hecho, tú vas a la página web, si queréis ser alguien de verdad importante, queréis hacer de verdad que esta cuña sea verdad y ser tan gilipollas, pues iros a la Fundación Rockefeller y en las páginas web, te vienen voluntariados, no sé qué, cosas que te dan puntos y no sé qué. Y tienes que pagar, como mucha gente, por ir a las ONGs. Esas personas van con la muy buena intención, nadie lo duda, porque de hecho pagan, pero pagan igual $2,000, de los cuales le llegan, ¿por qué le van a llegar? $20, o si le llegan, vamos a decir 200, ¿no? A la gente estuve mirando, bueno, pues varias de ellas. Y era la hostia, mogollón de niños en en Tailandia, creo que era una de estas. Entonces la gente pagaba 2,000 euros por ir a ayudar a los niños a la liberación. Claro, iban encantados, vamos a ayudar a unos niños. Luego le ponían, niños, mira, estos son los niños. Y decían, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotras? Nada. ¿Cómo? Claro, tontalaba. Ya has hecho lo que tienes que hacer, que es dar los 2,000 pavos, 200 para los niños, por decir mucho. Y a tomar por culo. Ya sé que ponían la publicidad que ibas a hacer algo muy importante y te has hecho hasta un estudio de didáctico de cómo es que enseñar a los niños. Que les importa un pijo. Lo de Haití era escandaloso, a este respecto. Entonces, bueno, pues grupos que lo han hablado entre ellos, como nos ha pasado en sitios que hemos estado, que recientemente, pues en breve, pues desmontaremos cómo funciona la... verdaderamente, en un caso práctico, la toma ideológica. de algo. Entonces, lo más importante que es la información. Coño. Entonces, ¿el secreto qué hace? ¿Te protege? ¿De qué? Pues de información, de que los tuyos cojan información que no crees tú que deban. De que los tuyos crean que saben más que otros. Entonces ahí ya viene el ego y las medallas. Entonces cada grado, soy de grado 22. ¿Y qué? Pues que iba a decir una burrada. ¿Te ha crecido el índice de inteligencia o qué? Porque eres del grado 22. No, pero allá eres más que el del 21. Y sé que guarda un secreto, hacer una puta no sé qué. Como te digo, tengo grado 25. Coño, mucha gente vende a su madre por el grado 25, por lo que sea, por unas medallas, por salir en la tele, por cosas que son teóricamente más absurdas o igual que pagar por trabajar, pero que no. Una vez que he metido este rollo, sí me gustaría, aunque corte un poco el asunto, por dar las gracias a todos los que nunca nos da tiempo. Joder, a Treyu, a Tíbet. A Patrones Comunes. Lola, muchas gracias por seguirnos. Bueno, Lola, la facebookera, ¿no? Bloguera. Bloguera, vale. Que claro, cada uno nos encargamos de un tema y yo conozco mejor a los oyentes o seguidores, lo que sea, de Twitter y tú por de Facebook o del blog, ¿no? Sí. Bueno, pues gracias a todos. Hay muchos más nombres que, joder, que podría decir. Hay mucha gente en Twitter que nos está siguiendo por el tema, no siguiendo, que nos seguimos mutuamente por el tema de los chemtrails, que nos explican cómo la gente nos espabila, que no es vapor de agua, que es imposible, ¿no? Entonces, unas fotos, bueno, es que unas fotos ya, que es que vamos, y dices, bueno, el que te enseña una foto de un elefante y te digo una serpiente y te lo y dices, ¿qué es esto? Esto es un elefante, ¿no? Pues lo mismo, que esto no es vapor de agua, pues no. No. Sé que es duro, sé que es difícil de creer, pero cuanto antes os bajéis de la moto, menos haréis el ridículo, porque luego, claro, como esto lo están llamando ya Solar Radiation Management, y nosotros ya pusimos un cachito de programa aquí, no sé si lo tengo por ahí, que eran 4 minutos, que nosotros vaticinábamos ya hace 4, en el 95, en el 2005, creo 15, que era. 15. A 15, joder, ya soy tan viejo ya como la... Bueno... que lo iban a llamar Solar Radiation Management y que es como nos lo iban a ir diciendo. Claro, en ese tiempo decir, pero si esto es mentira, ¿cómo me estás contando esto? Que no, ya lo dijimos y ahora van a empezar los tíos. Pero ya estaba escrito. Y nosotros lo dijimos, no es que nos lo inventamos, sino que ya lo habíamos leído en algún... me dice Katy, que lo sepas, Samunaki, que tenemos ahí una pizarra que no sé si usamos bien ni para qué, pero esta vez me ha puesto Samunaki, salúdale. No, bueno, y me está escribiendo alguien más. Se me ha ido la olla a mí. Ahí lo has dicho. Sí, me ha puesto una cosa para indicarme que ya sé quién. Miguel McAfee, es un abrazo, hermano. Un abrazo a los dos. Que los tenía por aquí. Digo, los tenía por ahí apuntados también, porque bueno, hemos dicho antes que nos gustaría saludar a la gente. Eso, muchas gracias. A alguien que una vez fue enemigo, entre comillas. Nuestro, en los, por ejemplo, los que se cagó en nuestra leche y nosotros en la de él, en los comentarios con el tema de la soberanía y tal. Talavera, José Jiménez Talavera. No me acuerdo de él, ¿sabes? Que sí, Talavera, que uno sí. Que discutíamos, pero que luego pues dijo, oye, que me nos rectificó en alguna cosa. Y bueno, hace poco nos ha puesto, sois la leche, no sé qué tal. Pues oye, es que no me acuerdo exactamente. Él ya sabe quién es. ¿José Antonio Talavera? Sí, vale. Creo que es José Antonio. Sí, bueno, eso. Pues eso, que es que cuando... lo bueno aquí es tener diferencia de pensamiento, pero ser capaces de debatir nuestras diferencias y nuestros criterios diferentes, porque al fin y al cabo... podemos encontrar la solución si el tema no es... El tema está en cuando te cierras porque crees que sabes la verdad... Y lo que ocurre es que no te apetece escuchar la verdadera. Te apetece quedarte en ese mundito de mentiras porque es difícil a veces abrir la puerta de la cabeza y cuestionarte muchas cosas. Tú no crees que está pasando eso. Tú lo que tú estás centrado en tu grupo, que os decís todos. Te refieres parecido. En general, vamos, que no. Sí, tú, yo, tú, todos en general, tú y yo nos liamos y decimos, qué malos son los masones, qué malos. Y como no tenemos demasiado. Hombre, nosotros buscamos lo contrario siempre. Pero si no lo haces adrede, pues te vas, depende de quién sea y cómo tengas tu vida social, pues te vas. Al final no escuchas más que una versión, digámoslo, aunque creas tú que estás. Entonces. Dices, estos hijoputas de progres. Y el otro dice, no, estos super hijoputas. Oh, pues ya te has ganado el otro, ha dicho super hijoputas. Pero los progres lo mismo, estos putos fachas, este super hijoputa facha. Entonces, vamos mejorando, digamos, el mensaje. Sí, luego, es que, pero, claro, es que bueno, luego para volver... Intelectualmente hablando, digo, era muy, muy bajo en general de sí. Todo el mundo que estamos en esa tesitura, porque en algún momento estamos todos en esa tesitura. Menos algunos superhéroes y superhéroas que tienen toda la puta razón desde que nacieron y decidieron que sería toda la puta razón. Es más, llevan ciento y pico años con la razón, ¿no? Porque es igual su... Uy, por ahí suena el teléfono. Sí, bueno. Ahí estará María, estará llamando. Luego te voy a hacer una pregunta, Gus. Bueno. A ver. A que ver, espera un momento, tú. A ver, que si la pongo o no la pongo. Si estoy, ¿he dado bien al botón o no he dado bien al botón? ¿María? No. ¿María? ¿Ahora? ¿Ahora? Yo sí, yo te oigo bien, pero me parece que solo por aquí. Espera un momento, que soy un palurdo de cojones. A ver, ahora. Ahora sí la oigo ya, oigo ruido. ¿Hola? Hola, buenas noches. Hola, vamos, ¿qué María? Tal? Bienvenida. Buenas noches. No sé si llego a la fase de los saludos, que os estaba escuchando. Bueno, sí, ha sido estamos, muy inteligente estamos, y te ha saltado la parte de fallo que no hemos estado emitiendo y ya hemos tenido que llamar, mira, vamos a decir, hemos tenido que llamar a Xavi a saber dónde está, gracias a Dios, Xavi, y remotamente nos ha metido en el ordenador y tal, y ha hecho procesos para que empecemos a grabar. Entonces, la grabación saldrá a todo. Pero la emisión se ha perdido un poquito al principio, que sonaba el tango que sonaba al principio, que no sé si se ha escuchado antes de antes de que saliera el audio de explicando lo que era la masonería, ¿no? Es un himno argentino de una logia masónica. Cuidado, es que no. O sea, que el que no lo haya escuchado, que repita cuando lo subamos y escuche el principio. Y bueno, ya está, porque si vamos a perder el doble tiempo que lo hemos perdido explicándolo, pues vamos, jodidos. ¿Qué te parece, Chus el Gorrino? Al aparato de... llevando el programa, María. ¿Estás? Ay, Dios. ¿Me has perdido? Estoy. Ay, ay, ay. Ah, joder. Es que me estaba costando desmutearme. Ay, sí, que a veces pasa. Todos tenemos nuestro botón, Gus, el mío es el del mute. Yo soy capaz de cagarla en todos estos que tengo por aquí, o sea que esperar que acabe el programa antes de... Por eso te digo, si yo tengo uno que es el mute y me cuesta, pues me imagino con unos cuantos y imagínate cómo podía salir el programa. Y con lucecitas de colores, esto es la hostia. Bueno, digo pues lo de Chus el Gorrino y sí me tengo que disculpar ante pues el público en general, porque el otro día, joder, me tocó también aquí y me estaba comiendo un mentos de estos, de no sé si de menta o de frutas de estos, que es como chus, y no quité el micro. Y claro, que están acostumbrados a no estar ahora aquí, tal. Total, que se oyó, se debió oír, ¿no? Y entonces me pone uno, Chus, Gorrino, deja de masticar mientras retransmites. Y me hace mucha gracia y pongo jajaja. Ja, ja. En cambio, bueno, pues hubo otro que, joder... sois unos seres, un guarro. Los comentarios no merece la pena, solo los constructivos. Sí, sí, porque eso es. Hay veces que yo creo que la gente... Pues yo soy la primera que soy impulsiva, ¿eh? Pero bueno, hay que ponerse un poco también en la piel de los demás y no quedarse con el primer pensamiento que te viene a la cabeza. Sí, le voy a dedicar al que ha hecho... Mira, fíjate si somos positivos. Le voy a dedicar estos sonidos al que me hizo esa crítica tan brutal, ¿no? Mira. Algo que... Me he traído unos torrentos para dedicártelo. Para que veas que el mentor no era para tanto lo que te quejabas, tío. Ya lo dejo, ¿eh? Yo te iba a preguntar una cosa. ¿Pues qué significa yakin en euskera? Yakin es saber, el verbo saber. Saber, ¿no? Sí. Yakin, que es el nombre de una de las columnas de los templos de las logias, ya sabéis, ¿no? La otra es Boaz. Y yakin, qué casualidad, en euskera es saber, y como estamos hablando también de sabiduría, y sin embargo tiene una teoría que va más por el tema de la Biblia, ¿no? Y del templo de Salomón, y de lo que se supone que eran imitaciones del propio arquitecto del templo de Salomón, de Hiram, de las dos columnas consagradas al viento y al fuego, pero que bueno, que en la Golden Dawn, una de las logias en los Rosacruces, siempre suelen representar, dicen que los dos, la dualidad del bien y el mal a la entrada del templo. Pero es que me llama la atención es la casualidad de que tomando este nombre de la propia Biblia, no, yakin, que sea justo en euskera saber. El saber, bueno. Es casualidad. Pues eso. O no. Sí, o no, mira, ahí estás bien. Sí, señora. Muy bien, vamos por el primer temita que estaba por ahí y luego ya que entre María con lo que tenga, porque anda que aquí no tenemos, madre mía, lo que nos sobran son hojas de información. Bueno, lo difícil. Claro, no, claro, la masonería tiene lo suyo. Sí. Y porque luego todo lo que ha dado, ¿no? Sí. Toda la, en los tipos de masonería, la infiltración de los Illuminati. Sí. Y demás, ¿no? Uh-huh. A ver, yo es que me estoy abriendo la escaleta, porque como acabo de llegar... Ah, pues tranquila, vamos a poner ese temita, así te sitúas tú tranquila también. Sí, vete tranquila, porque todavía no hemos cumplido nada de la escaleta. O sea que cuando te la leas ya empezamos a cumplir todo. Venga, va. Y vamos con el tema de... fíjate que es verdad que pone la escaleta. Abre el micro, presenta Gus. Ya has presentado tú, Katy, o sea que así hemos empezado. Pero claro, claro, como ha sido toda leche y ya... No nos gusta ser convencionales. Claro. Claro, hombre. Y además lo planeamos todo para hacerlo todo al revés, ¿no? Lo planeamos todo para que no haya Dios que pueda prevernos, porque no sabemos ni nosotros mismos, ¿no? Entonces, ala, me lees la mente, colega, y me lo cuentas. Bueno, oye, que este grupo son unos chavales muy majos. Juancho es el cantante, ¿no? No sé. Escalaria. Igual tú te estás confundiendo con los de... Bueno, Escalaria, que estuvimos con ellos, que son un mogollón. Entonces, vete a saber cómo... Sí, yo son un mogollón, pero son muy buenos en ska, y son, me parece que son, no sé, que son de Bilbao o de Guipúzcoa, no sé, Escalariac. Tocan muy bien, les hemos visto concretamente más de una vez, pero una vez les hemos entrevistado también, hemos estado en Chapel Reggae en Armincha, un lugar, por cierto, ya que estamos con Escalariac, pues yo me acuerdo mucho de Radio Rasta por varios motivos, que diremos en el programa que desmontemos la disidencia controlada, ya sabéis, el del doctor Concubernio, que vendrá enseguida. Entonces tenemos un jingle del hermano L para Radio Rasta y luego entra Escalariac, ¿quién nos ha robado? Ahí va. ¿No? Pues venga, primero jingle y Escalariac. ¡Ey, yo! Este de aquí es el hermano L mandándola para Radio Rasta desde Euskal Herria, Radio Rasta la lea. ¡Bum! El bien y lo saben a quién deben obedecer esos derechos de la humanidad. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Los derechos, ¿quién nos ha robado? A lo que hago, lo que digo, ellos lo llaman revolución. No entiendo cómo el pasado no les enseñó a espabilar. Hace un tiempo que se demostró su mal pisoteando y machacando al personal, personal al personal. ¡Paz y libertad para el pueblo! Él quiere vivir en paz, pero es más revolucionario. Lo que no paran de hacer, torturando, se saltan toda su ley. ¡Sí! ¿A quién le importa? Solo deben obedecer. Y para algunos es un placer, muchas veces es un placer. Los derechos, ¿quién nos ha robado? ¿Quién nos ha robado? Los derechos, ¿dónde están? Los derechos, ¿dónde están? Una democracia presumís hacer, en otra queremos creer. ¿Por qué no dejáis convivir? Estáis provocando otra guerra civil. Una democracia presumís hacer, en otra queremos creer. ¿Por qué no dejáis convivir? Estáis provocando otra guerra civil. Los derechos, ¿dónde están? Estáis provocando que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. El Mercurio Histórico y Político de octubre de 1783 hablaba del farmacéutico Antoine Quinquet, que por aquellos días realizaba experimentos con el fin de formar lluvia, escarcha, nieve y granizo por medio de la electricidad. Tres páginas después, el lector podía informarse sobre los ensayos otoñales del invento de los Montgolfier. Se plantea la pregunta de si el globo aerostático se podría disponer de tal forma que sirviese de conductor y, al ser capaz de elevarse, podría sustraer la materia eléctrica de las nubes y traspasarla a un estanque, pozo, río o arroyo, sirviendo estos últimos de receptáculo de la materia eléctrica, preservando así las cosechas de los efectos del granizo. El Mercurio Histórico y Político, en octubre de 1783. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma, toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Saber es poder. ¿De quién eran esas voces tan jóvenes que se oían en esta cuña? Va a haber que hacer la nueva otra vez con voz de gente madura. O sea, que eran nuestras, pero cuando éramos casi críos, ¿eh? Sí, sobre todo yo, que llevaba coletas en aquel momento. Bueno, cada uno se recrea en la mentira que quiere, ¿no? Una gente dice que es... Soñar es gratis. Claro, vapor de agua. Pues, de uno... momento, de momento, ¿eh? Sí. Que la gente... Hombre, yo cobraría, porque lo que no puede ser es que estés soñando todo lo que te dé la gana, porque tú quieras, y sin haber pegado un palo al agua, ¿sabes? Vale, dependiendo de la definición del sueño y demás, se debería de pagar más o menos, ¿no? Del realismo. Sí, los pobres más, como siempre. Claro, eso seguro. Que sueñan mogollón. Para que a los ricos les puedan dar pases gratis. Claro. ¿Eh? Estoy de acuerdo contigo. Bueno. Y gracias, chicas. Vosotras también estáis muy buenas. ¿Y cuántos millones de masones puede haber en el mundo? Pues están calculados más o menos unos 8 millones y el 75% están en Estados Unidos. Luego viene Inglaterra, ¿no? Con cerca de 700.000, 800.000, 300.000 Francia. En España parece que no ha habido 8 muchos. 8 millones, y eso que la mayoría no admite que lo es. Cuidado. Esa es otra, es verdad. O que le gustaría hacerlo, porque esa es otra, no soy yo que será peor, si el que lo hizo al que le gustaría hacerlo. Pues... Que es más peligroso, ¿no? Era un poco lo que estaba comentando Gus del rollo este de la medalla, ¿no? De cómo está hecha la pirámide para que vayas escalando, la obediencia que le debes a tu logia, con lo cual, entre las ganas de ascender y la obediencia, los principios los empiezas a pisar rápido, ¿no? Y luego, sobre todo, también decir sobre la masonería que no todos los masones saben lo que realmente es, porque muchas veces cuando estás en una organización así quieres pensar que es lo que tú ves, porque ¿quién va a saber más que tú que estás dentro? Pues precisamente en este caso, tal vez, si no eres del grado 30 para arriba, sabes poco de lo que pasa en tu logia, ¿no? Claro. Sí, mira, aquí, por ejemplo, el documento que sienta las bases de formación de gobierno por los dos partidos más votados en las elecciones generales italianas pasado 4 de marzo, no es de este 4 de marzo, ¿eh? Sí, es del 2019, hace tres meses. Ah, sí, vale, bueno, joder. Sitúa a los masones en el mismo plano de los delincuentes, corruptos y mafiosos. Claro, es que... ¿Qué diferencia? ¿No? Es que, ¿qué ha ocurrido con eso que estabas leyendo, Gus? Que en Italia... Se ha prohibido que nadie del gobierno sea masón. Pues lógico. este año, con la Liga Norte asociada con el partido de ¿cómo se llama? Grillo este, ¿no? El que montó este, ¿cómo se llama el partido? ¿Lo tienes tú? Es que tienes tú la documentación. Bueno, o sea, aquí hay varias hojas. Está en la primera. Este es un poco lo que decíamos el otro día con lo de Bilderberg, ¿no? Sí, que, claro. Que al final, que gente del gobierno y de la élite, de cargos importantes, tanto de empresas públicas como privadas, como gente del gobierno y de sus instituciones, estén ahí, deban obediencia ciega a unos señores que están por encima suya y sabiendo cómo funciona la masonería, cuenten ellos lo que cuenten en las entrevistas que últimamente acostumbran a dar, lo lógico sería, lo primero, que se prohibiera que eso, que ningún cargo público estuviera ahí. Y lo segundo, que en el caso de estarlo y de demostrarse, pues tuviera una sanción y no precisamente leve, ¿me entiendes? Bueno, automáticamente expulsado del gobierno, porque no sabes, hombre, eso por supuesto, con qué información te estás funcionando. Y os recordamos, no sé si decirlo, lo voy a decir bien, simpáticos políticos, que resulta que trabajáis para nosotros. Esa era la teoría en la democracia. Sí, bueno, claro. Entonces, lo otro es otra cosa, una sociedad de castas, como la India, ¿no? etcétera. Ahora pasa otra cosa. A lo largo de la historia, los pobres han matado cuando se les ha tocado mucho los cojones y se han levantado varios, no han dejado uno vivo de los de arriba. Entonces, bueno, cada palo aguante su vela. Y luego, aparte, lo primero, la masonería se supone, ¿no?, que viene de la época de la construcción de catedrales y tal, y luego parece que cuando esto empieza a entrar en declive, pues oye, el poder de las catedrales ya no es el que era, y necesitan empezar a meter gente de otros ámbitos, influyente y demás, y al final lo del albañil pues se queda en un simbolismo mero, ¿no? Y luego, por otro lado, si observamos la masonería desde la infiltración en ella de los Illuminati, mucho menos sabrá el masón, después de esa infiltración, lo que realmente, como decía, se cuece en su logia, porque en las cartas que se escriben entre ellos, es que no se ha oído todo. No sé si Katia ha comentado. No hemos dicho casi nada. No. ¿Cómo se llamaba el hombre este, Katy, que le cayó un rayo mientras que trasladaba papeles de una logia a otra? Sí, te lo busco ahora, que lo tengo por aquí. Espera, sí, yo también. Bueno, resulta que este hombre pues llevaba una serie de documentación, entre las que había cartas de Illuminatis, además de los padres fundadores de los Illuminatis, que bueno, de los supuestos padres fundadores, porque yo diría que los padres fundadores son los jesuitas, a través de la persona de Weisa o de otros, masones todos, y que se habían infiltrado en la masonería para llegar a los grados más altos, de forma que, según sus cartas, a todo Illuminati se le supone francmasón de los más altos grados, o sea, del 31, 32 y 33, ¿no? En lo que sería la masonería escocesa. Sí. Y bueno, pues al infiltrarse ahí, o sea, para tú ser Illuminati antes tienes que haber pasado ya el grado 30. Son 3 años de noviciado para ver si consigues ser Illuminati o no, y si no lo consigues vuelves a ser francmasón de alto grado y ya está, ¿no? Es un poco un resumen, tal vez un poco torticero, pero daría mucho para hablar. Entonces, ya estamos hablando de que la masonería como tal, desde la aparición de los Illuminati, fue infiltrada y por lo tanto modificada. Y luego aparte, si vemos dentro de la misma masonería los diferentes tipos que hay, como se aceptan o no se aceptan, o sea, a ti te puede aceptar tu logia local, pero resulta que tu logia local pues no es reconocida por la logia de España, o la te reconoce la de España, pero no la de Escocia, ¿no? O sea, bueno, es un entramado al final de información que yo creo que, sobre todo para lo que se usa ya hoy en día, que ya se han creado también otro tipo de grupos modernos, ¿no?, de los que no tenemos ni idea, es sobre todo para el tema de la obediencia, ¿no? El tema religioso y el tema de ver una obediencia ciega a los que están por arriba y de incluso ver cómo de vez en cuando desaparece gente de la que no obedece, ¿eh? Porque luego nos contará Katy un poco, pero que la gente desaparece cuando no obedece, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso hace que al final, pues lo que hablábamos, un señor que a lo mejor pues es el presidente de una multinacional, está mirando más por su logia que por su empresa o incluso por su consumidor, ¿no? Entonces... El mensajero de que le cayó el rayo era el Abad Lanz, que era estaba cercano a Wishop, era de algún, es que me suena haber leído algo sobre este hombre que estaba, claro, muy cercano. Esto luego Sir John Robinson, o Sir John Robinson, depende de quién lo traduzca, escribió un libro, sus memorias, ¿no? Las memorias de Sir John Robinson, donde habla, entre otros temas, de este. Y el tema de las cartas de los Illuminati ocupan, creo que es un capítulo entero, y se publicaron también en el Censor General de Cádiz, en 1812, si no recuerdo mal, os lo digo ahora mismo, pero vamos, a principios del 1800, del siglo XIX, y es más, el Censor de Cádiz, pues después de 10 o 12 números donde iba publicando trozos, ¿no?, de las memorias de Sir John Robinson, tuvo que cerrar. Entonces, los últimos números los dedicó a publicar todo lo que pudo del tema. No lo pudo concluir, dijo que intentaría hacerlo en otra publicación, pero jamás se volvió a saber del tema, ¿no? O sea, que esto está claro que ha habido un intento en su momento, en el mismo momento de conocerse todo esto, por taparlo por parte de los poderosos. De hecho, lo han hecho durante mucho tiempo y lo siguen haciendo porque esto es algo que muy poca gente cree que sea real. Piensan que es cosa de locos o que la gente lo vio en una película o que se lo empezó a creer cuando escribió el Dan Brown Ángeles y Demonios y esas cosas, ¿no? Entonces, esto es documentación que está ahí, que se puede consultar en todas las bibliotecas del mundo porque hay logias por todo el mundo. Yo, por ejemplo, en mi blog tengo, yo no sé, actas de logias y tal. Por cierto, claro, perdóname, Katy, es que te tengo aquí de secretaria, pero tranquila, María. Eso es un equipo. Adelante. Había un hombre que perdón, había un hombre que había prohibido o defenestrado la masonería, ¿no?, por parte de cierta logia y tal, y luego resulta que era, que había sido nombrado francmasón por la logia de San Juan, que por ejemplo de la logia de San Juan de Escocia, de Madrid, sí que tengo un documento, pues de estos que se han encontrado, es complicado, o sea, encontrar documentos de actas de las logias es complicado, puedes conseguir constituciones y tal, pero que eso es algo que le darían a cualquier novato, ¿no?, a cualquiera que acaba de entrar y hace la primera ceremonia de pues ya tiene acceso a esto, con lo cual tampoco es que sean súper reveladores, pero lógicamente sí ayudan a entender un poco mejor cómo funciona esta gente. Y al final, una de las primeras cosas que aprenden es que al masón de grado bajo no solo se le puede engañar, sino que es un deber hacerlo, ¿no? Al masón de grado bajo, porque no importa un carajo. Claro, pues algo así sería, efectivamente. Sí. Es más, luego acaban autoconvenciendo al engañado de que lo han hecho por su bien, porque es parte de su proceso de aprendizaje, para luego llegar a ese cociente intelectual, que como bien decía Gus, pues debe ser que te aumenta, según va subiendo de grado, ¿no? Claro. A la par que del modelo de coche, los metros cuadrados de la casa, etcétera. Lo que desde luego consiguen las logias masónicas es que acaben siempre mandando los mismos. Porque al final es lo que vemos, ¿no? Ahí en el Club Bilderberg vemos un montón de aristócratas que, bueno, tú los oyes y te los presentan, ¿no? Y al presidente de AXA, sí, sí. Pero hombre, es que este tío... Tiene lógica, coño. De alguna manera tendrá que ver para que puedan hacer un negocio tranquilamente Puyol y su majestad, el rey Juan Carlos. Coño. Tendrá que ser a través de estas cosas, porque si no, públicamente diré, ¿pero cómo haces con el enano ese Yoda? Y el otro dice, el mata elefantes borracho de aquel que... Y entonces, pues bueno, pueden convivir tranquilamente mientras nosotros nos asamos de hostias por ellos. Es un método muy conveniente, mira, ¿no? Para que se haga la gente una idea, aunque de esto hemos hablado, en su día hablamos... en otros programas, pero bueno, como nadie le da difusión a ciertas cosas, pues es necesario que nosotros nos repitamos para los que no lo saben. Dice alguna de las cosas que dicen las cartas, ¿no? Dice, como todo aspirante al iluminismo se supone francmasón, la urbanidad de esta protesta hace forzoso que se le haga una impresión agradable, recordando después entonces las horrorosas imprecaciones y terribles pruebas que se le hicieron a su recibimiento a los diferentes grados de la francmasonería. Que esto lo dicen ellos que han pasado por ellos, no lo digo yo. Sabemos poco, ¿no? Se habla, pero no sabemos bien todas las pruebas a las que son sometidos. Se sabe de los grados bajos, pero de los altos es más complicado. Dice, nadie más que el general y la junta saben el resultado de estas cosas y todos están obligados a mantenerse desconocidos al mundo, tanto en sus personas como en sus procedimientos. Si los 3 años de noviciado pasan sin que el candidato progrese en las noticias, el Minerval no debe procurar su ulterior adelantamiento, entonces será juzgado inhábil, quedando francmasón de la más alta clase y llamándose Santa Bene, o sea, como diciendo... Dentro de los grados más altos de la masonería, si al menos has hecho el noviciado de 3 años, como que ganas puntos, ¿no? Luego ya si entras o no será otra cosa. Dice, durante estos experimentos en los cuales se pasan 1, 2 o 3 años, el novicio no conoce a ninguna persona de la orden, sino a su maestro con quien tiene las frecuentes conferencias y algunos de los minervales. Es y a su maestro, o sea, como la fuerza, y no es una broma, los Jedi y tal. Cuidado, que sí, que cuidado sí. Que no es broma. Su maestro, uno, el maestro, el otro, si el solo aprendiz. Conoce a ese, y si no pasa a ser un Illuminati, no va a tener ni idea de los que dentro de su logia lo son. ¿Me explico? Solo va a saber, porque solo va a tener contacto con esa persona. Es más, hay un momento en el que dice, no lo tengo aquí delante, pero dice algo así como diciendo, en vano acudirá el novicio a recibir explicaciones, ¿no? O sabiduría de su maestro, que no está para eso, ¿no? Yo tengo algo que tiene que ver con lo que estás diciendo tú, porque es de un libro además que se llama Memorias para servir a la historia del jacobinismo, pero habla muy muy de todo lo que está comentando María, las cartas de Weishaupt y todo esto, y en este párrafo dice, en una palabra, en las escuelas minervales es en donde los maestros deben ejercitar con más cuidado el grande arte de hacer que los mismos iniciados descubran por sí mismos las opiniones de la orden antes de manifestárselas, para que, mirándolas como propias y como descubrimiento de su ingenio, se adhieran a ellas con mayor tenacidad. Así es, muy jesuítico. ¿Verdad? Es verdad, sí, es muy jesuítico. Es que tanto los protocolos de Sion como los propios Illuminatis nombran a los jesuitas como la referencia en cuanto a organización y en cuanto a adoctrinamiento, a las técnicas de adoctrinamiento. Yo dos cosas. El maestro de los cojones Jedi es lo mismo que en el MK Ultra, el handler, que significa el manejador, ¿no? Y todos los que tienen un tipo detrás, por ejemplo, el que ¿cómo se llamaba? Joder, el Zecharia Sitchin, el que supuestamente pues tradujo todo lo que dijeron Sanon aquí de Putin Polo al milímetro, pues tenía manejadores conocidos, en Hollywood todos tienen sus manejadores, pero bueno, aquí se llaman maestros. Mira, en algo tan antiguo, ¿no? Como estas cartas que son de finales del 18, por ejemplo, podemos ver un par de frases, ¿no? Un párrafo y una frase que si no sabes de dónde están sacadas y sabes un montón de cosas que nosotros sabemos, las puedes englobar en muchísimos documentos a lo largo de la historia, ¿no? Una es la de: con este plan dirigiremos la especie humana poniendo con los medios más simples en combustión y movimiento a todo el orbe. Joder, suena muy suave, pero muy buena esa. El Iron Mountain, que venga Dios y lo vea, ¿no? Y luego hay otro que dice, esto es muy jesuítico también, dice: consiguiente a esto, se impone a cada uno de ellos la obligación de ser espía de otro, y aún de todos los que le circuyen. Nada podrá sustraerse de nuestra vista, y con estos medios descubriremos luego a los porfiados y los que reciben con frialdad las doctrinas peculiares del Estado y las opiniones religiosas que se les exponen, y por último serán admitidos solamente a la participación de todas las máximas y misterios y a la constitución política de la orden los que sean verdaderamente dignos. Sí. Cuidadito. Sí. Constitución política de la orden. ¿Eh? Que aquí no habla de nada de ni de religión, ni de no, nosotros nos reunimos para hablar del bien de la humanidad. Ni de sabiduría, ¿eh? Ni nada de eso. Si os fijáis, nos están metiendo este concepto, porque con el TTIP, ¿qué concepto tenemos? El mismo. ¿Qué es el TTIP? Es el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que en Europa ya hay un tratado, y hoy hace, no sé si ayer, he leído una noticia en Twitter, creo que es, los arbitrajes de consumo ya han vuelto a quitar la razón a España, que tiene que pagar 42 millones de euros. ¿Qué es eso de arbitraje de consumo? Pues es una empresa extranjera que vino aquí a poner algo y por lo que sea la ley beneficiaba en el tema de energía solar. Bueno, pues bien, te denuncio ante arbitrajes de consumo, que eres el árbitro ese, bueno, ya veremos, ¿no? Por lo que no he podido sacaros el sol, y yo como soy una empresa tengo derechos y tal, y le he sacado 40 millones. Lo del fracking tenían pensado hacer eso, pero ya con el TTIP, ¿no? Entonces, eso al final lo han parado, teóricamente, a la vista, pero ya veremos, porque claro, ¿de qué se trata esto del TTIP? Pues negocian, pues que haya unos arbitrajes para que las empresas, la gente le importa un huevo a estos, las empresas se beneficien. Entonces claro, si yo te digo: País Vasco, ¿qué? Quiero hacer un agujero de la hostia en Zalla, que hay tema de fracking, estoy una empresa de fracking, entonces te pido esto, y dices: no, que esto el medio, lo que quieras decirles. Entonces dice: bueno, pues te denuncio al arbitraje de consumo, y como le dé la razón el juez, dice: es verdad, ha dejado de ganar esta empresa por su culpa. Pues todavía le pagas una millonada a un tío que quería venir a agujerear un pueblo tuyo, pero tú de qué coño vas. Y eso es el TTIP. Entonces, cualquier político que haya estado en las negociaciones del TTIP debería estar en la cárcel, bajo mi opinión. Todos, los de quiera. ¿Por qué? Pues por actuar en secreto ante... ¿Qué coño eres tú para estar en secreto? Si vamos a pagar nosotros si te sale mal la jugada. ¿Pero qué es esto? No da pie a que le paguen muchas empresas a tíos particulares para que digan lo que... O sea, arbitraje de consumo. Por cierto, mira, chicas, lo siento mucho, no voy a hablar mucho hoy, así que me voy a tomar otra libertad, ya que he hablado del TTIP, y en un minuto me comentáis lo que sea, que yo no voy ni a hablar. El puente sobre el río Kawai. De los creadores de Alguien voló sobre el nido del fracking y los guionistas de El hombre que susurraba los oídos de los frackings y... Dos fracking muy tontos. Llega la nueva producción... Frackinator. El acuerdo final. Desde que consumo TTIP, mis niveles de fracking han subido como nunca. Este sí que es el acuerdo final. Bueno, recordando antiguas películas. He dicho que no iba a hablar. Bueno, sí, María, sigue. Sí. Sí, no, iba a comentar también, por ejemplo, Thomas Jefferson. Hay cartas en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos sobre los Illuminati, un par de ellas de esa época, de la misma época, vamos, de las que se encontraron, que luego conformaron las memorias de Sir John Robinson. Y bueno, por un lado, por ejemplo, George Washington dice no haber estado jamás en una logia o haber estado tal vez una vez o dos. Es un poco mentirosillo, ¿no? Porque históricamente hablando, pues luego se puede demostrar que no es así. Pero el que sí se ganó con el tiempo fama de Illuminati fue Thomas Jefferson, que además hay una carta, esta que os comento de la Biblioteca del Congreso, en la que se hace muy bien el tonto, porque tal vez está hablando con una persona que sabe incluso menos que él y él quiere ver qué es lo que sabe, ¿no? Pero si lees la carta, pues se complementa mucho con la de Weizhou o Pacato, por ejemplo, en cuanto a la explicación del cristianismo masónico, ¿no? En las cartas de los Illuminati dice que es más fácil manifestar que el ateísmo es amigo de la sociedad que explicar el cristianismo masónico, ¿no? A esta misma. Y Thomas Jefferson precisamente pues ahí da pistas de que está mejor informado, ¿no? Y que tiene contacto con Weizhou, porque dice, le explica a la persona a la que se la escribe, que es al reverendo James Madison, y le dice sobre el cristianismo, de momento lo tenía en su oído. Dice, él dice que nadie ha sentado una base más segura para la libertad que nuestro gran maestro Jesús de Nazaret. Él cree que los masones estaban poseídos originalmente de los verdaderos principios y objetivos de la cristiandad y todavía han conservado algunos de ellos por la tradición, pero que muchos han sido desfigurados. Los medios que propone para llevar a cabo esta mejora de la naturaleza humana son iluminar a los hombres para corregir su moral e inspirarlos con benevolencia. Seguros de nuestro éxito, dice él, nos abstenemos de conmociones violentas. O sea, para que veas, por ejemplo, tendríamos la carta de Thomas Jefferson, que está escribiendo sobre las memorias de Robinson a un reverendo y está haciendo una labor de propaganda propia de, como es lógico, un político, ¿eh? Y cómo intenta explicarle lo que en el fondo Weizhou tenía claro que no se podía explicar, ¿no? Dice, Weizhou cree que promover esta perfección del carácter humano era el objetivo de Jesucristo, que su intención era simplemente restablecer la religión natural y mediante la difusión de la luz de su moral enseñarnos a gobernarnos nosotros mismos. Sin embargo, lo que vemos en las cartas de los Illuminati es que no tenían intención de que la gente se gobernara a sí misma, sino de localizar a los cuatro que según ellos estaban preparados para hacerlo y ponerlos a gobernar al resto, ¿no? A funcionar. Esta también os va a gustar porque esto está sacado de ese libro que os acabo de mencionar, de Memorias para servir a la historia del jacobinismo, y dice, el maestro diputado de las logias, que ordinariamente es el revisor de cuentas, tenemos que hacer que sea miembro de nuestro título secreto. Hará creer a las logias que ellas solas disponen de su dinero, pero él debe emplear este dinero según el objeto de nuestra orden. Y entonces viene a decir que se ha de enviar cada año al capítulo secreto la décima de lo que haya entrado a cada logia. El tesorero que recibe estos fondos los reúne y se vale de todos los medios para aumentar los caudales. Antes de tocar nuestros propios fondos para ayudar a nuestros cofrades, es preciso, en cuanto sea posible, procurarles los socorros o manutención sobre los fondos de las logias que no son de nuestro sistema. O sea, se hacen con el tesorero, le hacen Illuminati, y se y están controlando todo el dinero, claro, todo el flujo. Es increíble, ¿eh? Hombre, claro, tú ten en cuenta que si tu plan es ayudar a la humanidad, lo mejor es que sea todo secreto, que a la gente no le va a gustar, no te jode. Teniendo en cuenta que si tú ya estás pensando que para ser Illuminati tienes que ser de los tres grados más altos, sí, por lo general ya te estás asegurando no solo al tesorero, a prácticamente toda la cúpula de la logia. Sí, claro, ¿sabes? Claro. O sea, claro. Es que fueron muy listos ahí. Sí, sí, claro, sí, sí. Los jesuitas, ¿no? Porque al final los Illuminati vienen de ahí y eso no me lo quita a mí nadie de la cabeza, porque es que está claro, no solo por la manera de organizarse, sino por de dónde viene Weizhou, por la manera de hacerlo y por el momento histórico en el que los jesuitas estaban siendo expulsados de muchos países y aparte, bueno, tenían ahí con la masonería un problema, ¿no?, de lucha de poder, que con los Illuminati pues lo resolvieron, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día se ha convertido más en una organización donde la gente entra porque sabe que los poderosos suelen estar ahí. Mira, Groucho Marx no dice exactamente la masonería, dice: la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Sí. O sea que si encima va en secreto entre todos de diferentes partidos, estáis cenando antes de ayer, varios de Podemos, los del PSOE y los del PP, pues me lo estoy inventando, pues hombre, tiene sentido que luego vengan vos diciendo que van a quitar lo del género y lo primero que hace es negociar con el PP y a la mierda el género. ¿Me explico? Pues fíjate cómo es que, por ejemplo, en las cartas de Weisau y tal, hay un punto en el que le están contando que hay un funcionario de correos al que se le ha pedido que recupere una carta, ¿no? O, bueno, que la recupere o que la sustraiga, vamos. Y entonces, al parecer, pues tiene dilemas morales. Pero claro, tiene que guardar obediencia, ¿no? Y entonces le dice Weisau a su otro interlocutor, dice: qué necio, solamente es pecado lo que produce el error. Y en este caso, cuando la utilidad excede al robo, este se convierte en virtud meritoria. Es decir, los daños colaterales, por ejemplo, de bus o etcétera, ¿no? O que nos van a quitar las pensiones. Es decir, solo es pecado lo que acaba saliendo mal, ¿no?, lo que produce error. Uh-huh. Y si la utilidad del pecado excede al robo en este caso, o a lo que sea, ¿no?, a que te fumiguen, a que te frían a impuestos, a lo que sea, eso se convierte en virtud meritoria. Todo lo que tú hagas pensando que es para el bien, ¿no? O sea, solo te tienen que convencer de que es completamente imprescindible para conseguir un bien superior. Hombre. Entonces es donde la gente empieza a sacrificar personas, claro, a cagarse en sus principios, con perdón de la expresión, pero es que no encuentro otra más. Sí. Borra los archivos de ese pendrive por el bien superior. ¿No? Claro, y no claro, va ninguno a la cara de todo. Que, bueno, pues te lo ponen, además esa gente es especialista en futurología, pero no de la de las cartas, sino de la de que te saben meter muy bien en, pues piensa, pasaría esto, lo otro, si haces esto, pasaría lo otro, lo de más allá, y claro, siempre te conviene lo de más allá, que suele ser lo que te ordenan ellos, ¿no? Entonces, en eso son, ¿cómo se dice?, muy buenos. Es que son una secta al final. Son una secta que mezcla un poco todo. Política, religión. En el fondo es una estructura de poder que está ahí para cuando le salga de los cojones. Están haciendo y que por su cosita. No puede ser tampoco la que manda. Claro. O sea, cuando además tú ves que hay tantos tipos de logias diferentes como la Birnir Bait, esta, ¿no?, de los judíos, la Delfia, un montón de ellas con una base, pero como bien decía Katy, que luego en el fondo cada una tiene lo suyo y unas no se reconocen a otras y no es todo tan fraternal y universal como les gusta vender, ¿no?, al profano. Sí. Y si no fuera que se van a limpiar a la mitad de estos como a todos los demás, pues estos les habrán prometido que cuando vengan los del Mundial pues estarán ahí de esqueleto de la sociedad. Ya desde antes ya están tíos preparándose su tal. Pero bueno, pues no les cuentan que los que les sobren irán a la mierda. Y al fin, el estadio final de la historia es que van a ir todos, o casi todos, a la mierda. O sea que muchos de los chupóteros, chupapollas de periodistas que hay tal, si os creéis que vais a quedar muy bien, ¿no veis que va a sobrar mucho periodista? Además se pueden hacer ya de 3D. No tienen miedo de que tengas problemas. Más te pueden matar, que se va a quejar la familia, eres un invento. O sea, ya nos van a meter un tío por la tele enseguida. O sea, que los ¿quién unos que van a sobrar? Pues los pilotos de avión. Porque ya los aviones van a ir más. Los pilotos se matan dentro de los aviones solo de cómo gira un avión, ¿no? Pues otros, los periodistas, vais a ir al carajo. Menos los más hijoputas, que ya sabéis vosotros que son mucho, porque son vuestros con los que tenéis que pelear, ¿no? Así que Masonería te da, te darés. Bueno, entre, no, Tomás. Entre estas cosas que estáis comentando, ¿no? De precisamente esa poca fraternidad, bueno, pues en esta revista del Círculo de Estudios del Rito Francés, Roetiers de Montaleu, del 2011, decían ellos: nosotros creemos en la pluralidad y en la diversidad. Por este motivo, soslayamos los ritos correctos, auténticos. Creemos más en los ritos y en las praxis rituales y no pensamos que haya unos ritos mejores que otros. Tal vez haya unas prácticas más auténticas o mejores que otras. Pero con respecto a las bases modernas, digamos, de la masonería, respetamos y contemplamos el mismo nivel, al mismo nivel todas las prácticas rituales, ya que tenemos claro que son necesidad según el momento de cada organismo y de la ideología que impera en los talleres de los masones y que se están impulsando, ¿no? Puesto que así nos ponemos, si nos ponemos en planos puristas, habría que analizar hasta qué punto la codificación de las normas, ¿no?, aceptadas por la masonería desde 1783 a 1801, que fue cuando se montó este reglamento, ¿no?, pues no se desmarcó de distintas tendencias rituales, dada la variedad ritualista existente en el siglo XVIII. Es que esto es lo a lo que voy. Es decir, cuando se forman estas, cuando se forman las logias y empiezan a aparecer las órdenes, los rituales cambian de una orden a otra. Ya veis que los Illuminati tienen un concepto muy específico de lo que quieren y cómo lo quieren moldear. Y luego están las lógicas de iniciación, que tienen pues otro tipo de ritos menos menos exagerados, vamos a dejarlo así, ¿no? Y entonces aquí esta revista se plantea en este número el llamado grado K2. K2 como el monte, que a mí me ha llamado mucho la atención, pero es que lo he visto escrito así además, como el monte K2. ¿Y por qué digo esto? Pues luego voy a entrar en explicarlo un poco mejor. Porque aquí es donde empieza el batiburrillo, que al empezar a fundarse estas logias y a aumentar. Claro, había que, como dice María, todas las logias tienen que pasar por el filtro de ser aceptadas por el rito francés o el rito escocés en sus máximas, digámoslo, ¿no? Entonces tienen que pasar una serie de canales, de presentación, de papeles para darle veracidad a ese grado. Y entonces empezaron con, me parece que eran 4 grados el rito francés y estamos en el 33. Quiero decir, todos estos grados se generan en estos pocos años, hasta el 1800, desde finales de 1700 a 1801, dando origen a este reglamento. Y claro, todos estos grados están explicados y desarrollados por parte de los masones de cada logia. Entonces es algo que tiene que ver con el conocimiento que tenga cada uno o cómo lo quieran aplicar. A mí lo que me llama la atención es que María lo ha comentado al principio, que decía que las logias masónicas, digamos, que comenzaron con esos canteros de la Edad Media, haciendo las catedrales góticas, esas marcas de los canteros, digamos que son las primeras señales de masones, significa albañil, quiero decir, en francés. Entonces, viene por ahí. Sin embargo, cuando se fundan las logias, lo que me queda claro es que a lo que se van no es a esa Edad Media y a esos caballeros templarios, se marchan hasta el arquitecto de Salomón y las logias lo que impera en sus capítulos, digamos que se llaman así, los capítulos que van sumando, ¿no?, a su enciclopedia, ¿no?, como masones. Todos los capítulos se hacen siempre en hebreo desde el principio. Todos los ritos se realizan en hebreo y los símbolos y las explicaciones suelen estar en letras hebraicas. Entonces me llama mucho la atención porque si estamos hablando de letras del hebreo y estamos viendo que estabas hablando de cristianismo, de Jesús, pues claro, es como un salto un poco raro que se va para atrás y viene para adelante, porque claro, ellos efectivamente se atribuyen la edad del calendario judío, que estaríamos en el 5700, no me acuerdo si 5.700 y algo, voy a dejarlo ahí porque no me acuerdo el año exacto, pero más o menos se atribuyen esos 5.700 años de antigüedad de su sabiduría. Pero es que claro, esta sabiduría se empieza a fundar y empieza a generarse dentro de la logia, y empieza a fundarse, a generarse dentro, por dentro de los hermanos masones, con lo que, bueno, pues con el conocimiento que pudiera haber a primeros de 1700, que es cuando estamos diciendo, por ejemplo, que la logia de Londres. Yo supongo que para un masón de los que realmente eran constructores, ¿no? Por narices le tenía que llamar mucho la atención la construcción de edificios en aquella época y en aquel territorio, ¿no? independientemente, judío, no judío, ¿no? Y demás. Me refiero porque parece que eran los únicos que construían, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, o sea, hay descripciones de los templos que conllevan un secretismo, ¿no? Por ejemplo, cuando en la Biblia se ve cómo antes de la invasión del templo del rey Salomón, las columnas miden unos codos y después miden menos, ¿no? Entonces está la teoría de que baja un sistema para asegurar el arca de la alianza, lo que hacía era bajar las columnas, bajar el arca al subsuelo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería muy largo de explicar. Entonces todo eso tiene su lógica. Yo creo que en el fondo lo que la masonería ha acabado siendo es un poco lo que pasa con el Bohemian Club, que sí es cierto que en un principio era un sitio para bohemios, pintores, periodistas, ¿cómo se dice esto?, literatos, ¿no? Sí. Pero sí, en cuanto se metieron los hombres de negocios allí, pues el Bohemian Club ya de bohemio no tiene absolutamente nada, ¿no? Al final es una organización que se ha utilizado para crear otra cosa. Y seguramente pues la masonería sea eso. Hello. Pero han mezclado tanta mentira con tanta verdad para la gente como nosotros y para los suyos propios, que es muy difícil identificar al final exactamente de dónde viene, ¿no? ¿O cuál sería la fundación exacta, claro, porque, de la masonería? Es muy difícil de datar si te adentras un poco en ella, ¿no? Porque, claro, se supone que el rito escocés, ahí es donde se cobijaron los últimos templarios, entonces puede ser que viniera como de un conocimiento que se mantuvo ahí. Y que pero claro, es que luego nos vamos al templo de Salomón, quiero decir, en los rituales y en todo esto se obvia esa parte. Si se supone que viene de los canteros y de ese conocimiento, se da un salto hacia atrás, no sé cómo decirlo, y entonces si no sé, a mí me llama claro la atención. Que en el fondo no es eso, ¿no? Es, claro, es una estructura, y la estructura, eso es. Los símbolos para lo único que sirven es para darle el dramatismo, cierta lógica, cierta dificultad. Esto es como lo de las 76 razas extraterrestres. Sí. O sea, si yo me sé 122.000 símbolos, pues joder, soy la hostia, que es que en unos cuantos años que llevo aquí, claro, ya me sé todos los símbolos habidos y por haber. No sé si me explico. Sí, expertos en masonería que escriben libro, que tal, que cual, que al final lían más la manta, la perdí. Y en el fondo, además, ¿cómo se va a llamar? ¿Gran maestre de la logia del templo Tasolar? ¿Qué nombre? ¿O un lepero del pueblo de allí? ¿Qué nombre interesa más para el misterio que se necesita que crear? Y en todos los engaños es lo mismo. Te hago director de aviación de todos los helicópteros que vamos a tener en el futuro. Pues muchas gracias, gilipollas. Pues mira, mejor me dabas una gominola, porque por lo menos la gominola me la como, lo otro... Para muestra un botón, os iba a hablar de este hombre, de Philip Wharton, el marqués de Wharton. Bueno, tenía un montón de títulos. De hecho, recibió títulos por parte de los dos estuardos últimos que hubo antes de que entraran los Hanover en Inglaterra. Y tengo yo por ahí un vaso que le dedican los masones. Sí, qué, pues mira, pues mira, Wharton es una figura para esconder bajo la alfombra. Por eso yo lo voy a sacar, porque me llama la atención. Tanto él como sus gorgomones. Aunque parece que el personal anda ciertamente interesado en su futuro, en su figura, pues la propia Gran Oriente de Francia reivindica de forma indirecta su paternidad como jefe de su obediencia al querer llevar su fundación a 1728, como atestiguan sellos obedenciales que usan desde hace unos años a esta parte. Esto lo está criticando un poco esta otra logia. ¿Cómo se llama esa logia? El Círculo de Estudios del Rito Francés Reuters de Montala. Eso suena mucho mejor que Alibaba y los 40 ladrones, ¿no? ¿Cómo se entonces va a llamar? El duque de Wharton, Marqués Luque, tiene un montón de títulos. Bueno, pues, ¿por qué dice este hombre que es para meterlo debajo de la alfombra, ¿no? Este hombre fue el segundo maestre, gran maestre, de la logia de Londres. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que resulta que fundó, por cierto, la logia de Madrid, la que comentaba antes María, la fundación además fue en 1728 también en Madrid, la fundó él. La primera, ¿no? La primera, eso es. Pero ¿qué le ocurrió a este hombre? Pues que este hombre resulta que cuando se fue a estudiar a Suiza, a Ginebra, y allí se topó con... Cuando él salió de Inglaterra ya estaban los Hanover en el trono, ¿no? Cuando se fue a Suiza conoció al pretendiente Estuardo y quedó tan impresionado que le juró lealtad de vida a la causa jacobita. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llega es un gran maestre de la logia de Londres y la logia de Londres está a favor de los Hanover que están en el trono en ese momento. Entonces a este hombre se le pilla fuera de juego porque se le pilla haciendo conspiración jacobinista dentro de la del Londres de los Hanover y entonces tiene que al final reconocer su derrota y renuncia a la francmasonería y forma una sociedad antimasónica. Este al que quieren los de la logia esta la Gran Oriente Francesa hacerle su jefe de obediencia. Y entonces se llamaban los Gorgomons y entonces lo que hizo fue publicar en determinados periódicos pues que se había formado una nueva y noble orden de los Gorgomons y que el emperador de China, el zar, bueno, inventado todo, claro, pero claro, lo hacía tan mal que incluso cuando quería que fuera algo como un poco anónimo con un seudónimo, se delataba él mismo porque, claro, ponía determinadas cosas en esos comentarios que solo él conocía, me explico, y los que estaban en la logia de Londres. Este hombre fue, al final, bueno, se tuvo que marchar de Inglaterra, estuvo en Austria, estuvo en España, estuvo en Francia, se cambió y fue apoyó a los Hanover y luego volvió otra vez a ser jacobinista, ¿sabes? Se metió en la francmasonería francesa otra vez, quiero decir... Hombre, más demostración que era un profesional, no poder haber, el verdadero profesional de los masones estos. Entonces, claro, a mí esto me llama la atención porque estamos diciendo que ya era alguien que estaba conspirando desde el principio en la primera logia que se hace en Londres, ¿no? Eso es por un lado lo que quería comentar porque me llama la atención esto de que lo querían esconder debajo de la alfombra, pero ahora le quieren reivindicar, como dice María, ha visto alguna jarra en su memoria, pero es que es verdad. Oye, quienes eran todos masones son los astronautas, ¿no? Que tienen todo su anillo de masón de no sé qué, ¿no? ¿No habéis? Todos los astronautas son masones. Ajá. O sea no que, bueno, claro, pues en vez de ir a la Luna, resulta que han ido a Júpiter y no nos lo están diciendo, pues ahí nos las quedamos. Porque como son todos del grupo que van a respetar su mentira por encima del gobierno, por encima de la NASA y por encima de tal, claro, no son de mucha confianza, la verdad, este tipo de actuaciones. Es una máquina de control mental y vas metiendo ahí a la gente y les das la forma de salchicha o de hamburguesa o de magdalena que te da la gana según los tiempos. Porque la rejilla en la cual ya se te hace, como ha dicho muy bien María, control mental. La rejilla en la cual te vienen... Es una máquina domesticadora de ovejas importantes. Y me gustaría acabar, yo tenía preparado del caballero K2 porque precisamente sí llamó la atención sobre esa doble vertiente, ¿no? De los canteros y del arquitecto del Templo de Salomón, ¿no? Pues igual el grado de K2 pues sea igual el que mejor lo pueda explicar, ¿no? Porque este es un grado ahora mismo que es simbólico, es filosófico, es de filosofía, quiero decir, no te otorga un grado, te otorga una especie de titulito especial añadido a tu currículum de masón, ¿no? Y entonces esta historia ha traído de cabeza a un poquito al comienzo, porque ¿qué ocurrió? Pues que cuando se presenta el caballero K2 se presenta desde el punto de vista, es una expresión de origen hebreo que viene a decir el sacerdote, el príncipe, pero el príncipe consagrado, santificado, santo, ¿no? Y entonces, cuando se lleva a la práctica este nuevo grado del K2, por ejemplo, los Rosacruces a este grado le llaman el non plus ultra, a lo que sería el K2 cuando se instauró, ¿eh? Porque luego fue retirado. ¿Sabes lo que les pasa esto con los títulos? Lo mismo que me pasa a mí con las ediciones. Edición final editada, edición final editada 02, edición final editada ok. Pues siempre haces uno después para mejorar, le pones otro nombre y al final no tienes ni puta idea de cuál era el último. Tienes que mirar la fecha en el archivo, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿eh? El gran maestro de la madre que te parió, el gran maestro de los maestros de la que eso te parió es a ti. Eso es. Y ahora lo que era este, lo que este grado se puede comparar con lo que son ahora el non plus ultra de los Rosacruz y el caballero elegido también en la orden sublime de los caballeros elegidos, que también tiene esa connotación. ¿Y qué ocurre con esta con este grado? ¿No veis con una, este grado? Un paralelismo? ¿Qué están oyendo los niños en los puñeteros dibujos animados? El gran maestre de la puerta. No, no se haga, los están entrenando ya para ser unos torpedos de fábrica. Y bueno, pues este grado lo que hace, porque veréis, cuando se implanta un grado y se hace este rito, se tiene que razonar históricamente porque se puede admitir este grado. Y este grado está relacionado con el tema de los templarios. Está relacionado con los hermanos templarios que fueron acusados por el Papa y por el rey de Francia, que se quedó con toda su fortuna. Y entonces, cuando empiezan a escenificar, a mí me recuerda a las comedietas que se hacen en el Bohemian Grove, porque lo que te va haciendo el maestro va preguntándole ¿y cómo te has formado? ¿Y cómo sabes esto? Le va haciendo un montón de preguntas y él va haciendo la escenificación de por qué ese grado tiene que ser dado, ¿no? Y entonces, cuando empiezan a escenificar este grado, ¿qué ocurre? Pues ocurre que empiezan a hablar de alguien que no se había hablado aquí hasta entonces, y eso que veníamos diciendo que vienen de Escocia, donde estaban los templarios, de Jacques de Molay, el último gran temple que acaba siendo quemado a las puertas de Notre Dame en París, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que la propia escenificación de este grado lleva a los masones a una especie de pedir una restitución de aquello que ha sido arrebatado por el Papa y el Rey a los templarios y que sea devuelto y que debería de ser devuelto a las masones, a las órdenes masónicas en general, digámoslo, ¿no? Y sobre todo, ir a por quién, a por los caballeros de la Orden de Malta, que son los que se han quedado con ese poder que tenían, con lo que tenían los templarios, que fue a quien se lo pasaron el Papa, ¿no? Y entonces, claro, aquí viene, con la Iglesia hemos topado. Tanto no somos de somos librepensadores, aquí se admite a todos. Se admitía a todos, efectivamente, en las logias de Londres había católicos, protestantes, calvinistas, de todo. Entonces, claro, sí que es cierto que ahí se hace ese batiburrillo. Pero claro, si tú le vas a decir a los masones, con este grado K2 que se ha implantado, que hay que pedirle a la Iglesia que nos devuelva lo de los templarios, tenemos un problema. Tenemos un problema muy fuerte. Entonces, ¿qué hacen? Suspenden el grado, lo rechazan, se desplaza por completo, se olvida, no se reconoce, quiero decir, este grado no se puede dar, no se puede significar. Entonces, a mí me llama la atención, porque si están contra la tiara y la corona, que casualmente fueron los que fueron a por los templarios, que casualmente son sus objetivos, quiero decir, arrebatarle ese poder que tiene la Iglesia y la corona para quedarse con la vida de las gentes y las mentes, ¿no? Pues resulta que cuando dan en el clavo, que dice, para un grado que va hasta los orígenes verdaderos de esos canteros y que reclama ese juicio injusto contra los templarios, que fue manipulado y por el cual perdieron todo, pues como ellos se consideran caballeros que los templarios fueron los anteriores masones a ellos, vamos a decirlo así, que es lo que viene a escenificar, pues claro, resulta que los de la orden del rito francés, del rito escocés, se ponen todos en contra, se anula este grado y se deja, y luego se recupera por parte del rito francés, pero como he dicho, como un tipo de filosofía, de debate, de abrir, me explico, no como a un grado que tenga realmente el poder, porque claro, esto ya se ponía muy peligroso, se ponía en venganza contra la Iglesia y la orden de Malta. ¿No veis ya, masones, que ya nos creemos todo, que no hacéis falta? Que ya nos dice cualquier chorrada y nos la creemos. Entonces no hace falta tanto cacao, sobráis. Vais a sobrar tantos días, casi todos. Entonces me llama la atención porque... Lo siento por vosotros. Porque yo no había oído hablar de este grado K2 y como, bueno, voy a poner la información de la revista. Pondré la revista para que la gente la pueda leer, porque es un artículo que realmente cuestiona si todo lo que hemos aprendido y todo lo que estamos reivindicando viene de estos caballeros templarios, que son los anteriores masones, digámoslo. Pues resulta que no podemos vengarlos, ¿no? Marichu, voy a poner una canción y solo esperaré que me nos digas tú algo previamente, por supuesto. Cualquiera de los demás que hable será condenado por nuestra organización masónica a los picapicas o a morir de cosquillas, que son nuestras principales armas. Tira. Previo a la canción, ¿no? Sí, que nos digas vale, lo que quieras, ejemplo, que va a misa. Mira, hay un personaje de la masonería que me llama a mí siempre mucho la atención, Robert Burns, como Burns, como el de los Simpsons, ¿no? El de los Simpsons. Sí, bueno, pues fue un poeta, ¿no?, del siglo XVIII, y curiosamente en la mayoría de las biografías que tú te metas a ver quién era, nunca vas a ver que era masón, ¿no? Sin embargo, tú te metes en la biblioteca, en la página web, por ejemplo, europeana.eu, que engloba un montón de bibliotecas nacionales y museos de toda Europa, y te pones a buscar imágenes sobre los masones y no haces nada más que encontrarte con cartelitos de la conmemoración de su nacimiento, de delantales, tazas, cosas que le han pertenecido o que le ha dado otra persona. O sea, parece ser que es súper importante para los masones, ¿no? Y curiosamente, pues es un poeta pues que ha servido de fuente de inspiración pues tanto a los fundadores del liberalismo como los del socialismo, ¿no? Y estuvo muy implicado y escribió mucho en cuanto a la Revolución Francesa. Con lo cual, porque hablábamos un poco antes, Katy y yo, de lo de las cartas de Albert Pike, que... Me la estáis jugando a lo masón. Perdona, pero si has hablado tú antes con Katy, ¿dónde el secreto? Bueno, sigue, ¿verdad? Bueno, el caso es que... si estarías delante. El caso es vosotros me la jugáis igual, lo sé. Aunque son unas cartas que físicamente no se pueden encontrar y que efectivamente el museo, o sea, los archivos nacionales británicos dicen que no existen y tal, las que dicen de Pike y Mazzini, que al parecer, pues bueno, hay un hombre en un libro, en Peones en el Juego, que las transcribe, pero que nadie puede afirmar que existan de verdad, porque es verdad que no las hemos visto. Yo no las tengo, no sé qué, no sé cuántos. Sin embargo, si ves, por ejemplo, personajes como este hombre, como Robert Burns, además de este, no te suelen decir que es masón, o haces un seguimiento de Mazzini, no hace falta que sean las cartas de Albert Pike. Está claro que era masón, que era carbonario, y además como que ayudó como a refundarlo, ¿no? Y demás, y que hizo una labor importante de desunión y unión de Italia y luego de varios otros países de Europa con el fin de después crear una Unión Europea, que es a lo que hemos llegado, pues tanto él como Ledru Rollin, que era muy amigo suyo, como Garibaldi, que pertenecía a varias logias masónicas tanto en Europa como en Latinoamérica, porque se tuvo que ir para allá por su... Bueno, por todo lo que... No nos vamos a poner a explicar todo lo que hicieron. Seguramente por cabrón. Momento, pero que a finales del 19, pues igual que estuvo a finales del 18, de la Revolución Francesa, no sé qué, primeros del 19 y una segunda, ¿no? Perdonadme que no estoy muy puesta en las fechas de la Revolución Francesa. Pero sí que a finales del 19 empieza el movimiento este de unión de Europa, que primero hay que desunir, que es lo que hacen siempre, ¿no? Desuno para unir y demás. Y bueno, si seguimos a cómo ha ido progresando, ¿no?, este tipo de gente y sus contactos, pues podemos ver que al final todos son masones, todos han estado influyendo desde mínimo el 17 en cuanto al devenir de las cosas, ¿no?, para el pueblo llano, lo que se iba a encontrar con lo que y demás, ¿no? La información que ustedes están dando es demasiado sensible para esta plataforma. DAB Inc. On Est Ensemble. Estamos juntos. Oh, d'autres voies, d'autres accès. Se la vamos a dedicar a Xavi, que la semana pasada me dijo que la tenía que poner, y aquí está para ti. Alors qu'on est assis sur de la dynamite, accroche-toi au sol, ici pas de trop. Ensemble on touche le bon comme la politique. Ensemble, que tu sois d'ici, d'ailleurs ou bien de là-bas. Hey, on est ensemble, puisqu'il tient le monde, on continue le combat. Nos continents sont dans l'excès, l'Afrique se plie à l'Occident. Déjà pillé mais pas assez, autant de migrants que de diamants. Devoir moral des citoyens, non plus de place dans ce destin. Dans toutes les langues, tous les accents, partout les mêmes réactions. Pas sous tous les mouvements, climatique et violent. Rien n'a changé vraiment, toujours plus polluant. On prend de l'altitude face à ses habitudes. Comprend ce que l'on refuse et tout ce que nos voix diffusent. Sous le poids des scandales, l'écho devient global. On met tout sur la table, sincère et véritable. Le monde de demain ne leur appartient en rien. Musique de trop, vaccin pour soigner le quotidien. On tête de contrôle, chacun tient son rôle. Alors qu'on est assis sur de la dynamite, accroche-toi au sol, ici pas de trop cool. Ensemble on touche le bon comme la politique. Ensemble, que tu sois d'ici, d'ailleurs ou bien de là-bas. Hey, on est ensemble, puisqu'il tient le monde, on continue le combat. Hey, on ne joue pas de rôle, toujours hors contrôle. Ensemble et encore traité comme du bétail, que personne ne s'affole. On fait bouger les codes, même aux antipodes, le système déraille. Pas panique, on n'oublie pas les mensonges et les crimes. Car la consomme profite et ferme les usines. Et c'est systématique, toujours les mêmes manières, les mêmes combines. Pour que nos libertés et que nos droits déclinent. Oh, comment faire face au tremblement, malgré nos dérives et nos comportements. Oh, on doit faire face aux dirigeants, trouver la force de résister malgré les vents. Tout est sous contrôle, chacun tient son rôle. Alors qu'on est assis sur de la dynamite, accroche-toi au sol, ici pas de trop. Ensemble on touche le bon comme la politique. Ensemble, que tu sois d'ici, d'ailleurs ou bien de là-bas. Hey, on est ensemble, puisqu'il tient le monde, on continue le combat. Hey, on reste sérieux, le rêve est précis à bord. Pas la tendance, déterminé malgré l'ambiance. C'est sur des braises que l'on danse. Plus le temps de compter sur la chance, et la défiance prend de l'avance. Entre les choix et les alliances, qui profitent aux mêmes puissances. Dans ce tableau pas de nuance, c'est le meilleur qui vient après. Quand les leaders seront expo, pour faire le show ils sont tous prêts. Dans les médias, sur les réseaux, et la seule arme est le savoir. Combat la nuit fait le brouillard, moi je veux être, ils veulent avoir. Voir nos parcours de débrouillard, et partout sur la terre. Ce qu'on voit dans nos concerts, personne ne se laisse faire. Les mêmes ont gravé au fer, tant que tout est sincère. Même loin de nos frontières, notre message est clair. Briser toutes les barrières. Tout est sous contrôle, chacun tient son rôle. Alors qu'on est assis sur de la dynamite, accroche-toi au sol, ici pas de trop. Ensemble on touche le bon comme la politique. Ensemble, que tu sois d'ici, d'ailleurs ou bien de là-bas. Hey, on est ensemble, puisqu'il tient le monde, on continue le combat. Contrôle, chacun tient son rôle. Alors qu'on est assis sur de la dynamite, accroche-toi au sol. Una semanita que tiene el tema. Está, ¿sí?, más fresco. Está que recién, si fuera verdad, recién lo que no sacadito. Después de dos años sin haber sacado, después de una gira. Muy bueno. Es una, después de una gira apoteósica, porque la verdad es que vienen eufóricos de Latinoamérica. Primero hicieron Europa, luego Latinoamérica. Y quien sepa francés se habrá dado cuenta que la letra es una pedazo de letra con un contenido. No, yo no voy a decir más, que os voy a enseñar cómo funciona el tema de la masonería. Chicas, hermanas de la historia masónica del lado izquierdo, por debajo del derecho, de repartiros los minutos que quedan, que okay, ya cosa, puntúo yo. Una cosa, ya que he aludido a la Revolución Francesa, decir, para el que no se haya molestado en buscarlo ya, que efectivamente fue a finales del 18, no hubo una segunda, sino que al parecer se la considera el motor de las revoluciones de 1830, 48 y 71. Sí, sí. Es el problema que tiene de conocer esa época por los ojos de Víctor Hugo, ¿no? Y no por los libros de historia. Pero que para que lo sepa la gente, que es así. Bueno, en esta época podríamos tener las primaveras árabes, que para eso tenemos el vídeo, que salen ahí como toda la manifestación, los tíos posando, que es mentira, vamos. Que... Sí, son cosas que para nosotros son tan evidentes, porque tenemos tantísimas pruebas, lo que haremos a la gente es a que se las eche un vistazo, porque si después de echarte un vistazo a ciertas cosas sigues pensando igual, pues tienes un problema o... No pasa nada. No te vamos a pasar por encima cuando no pases por el paso cebra ni cosas así. ¿Eh? Claro. Como los masones. Palabrita de la buena. Hombre, a mí me llama la atención que los masones, junto con los judíos y los jesuitas, han sido expulsados de países y han sido obligados a marchar. Muchos, porque mira, muchas veces la gente cuando te defiende este tipo de instituciones o de organizaciones... De bandas mafiosas. Era un poco también lo que tenía pensado decir así para el final. En plan que da igual masones, Illuminati, Bilderberg, CCR, Club de Roma, Bohemian Club... Llámalos como tú quieras. El tipo de organización y el secretismo sobre todo y el nivel de gente... que está en contacto con información que la gente de a pie no tenemos. Uh-huh. Y no solo eso, sino del poder que tienen, ¿no?, para influir en la vida del resto de la gente, pues hace imprescindible que se prohíba este tipo de organizaciones. Sí, pues muy... Porque además está demostrado a lo largo de la historia cómo uh-huh. funcionan, que es que no es una cosa de cuatro tíos que porque claro... Cuando a ti te mezclan esto con las... me van a llamar repetitiva, pero es que es así, con 72 razas extraterrestres, pues claro, yo entiendo que es difícil de digerir, pero que la información hay que tomarla por separado y hay que ir y buscar y ver lo que sí pasó, lo que no pasó, pero por uno mismo. Y cuando ves eso, es que hasta te anticipas, porque en el fondo son hasta previsibles, ¿no? Y más positivo que eso, ya no sé qué decir. Son previsibles, masones. No nos tocáis los cojones. Pues voy a nombrar un poco los países que han tenido, que han sido, que han expulsado a esta gente. Sí, de por favor. Alemania, después de lo de los Illuminati, cuando se descubre esa información en 1784. Chile, el caudillo liberal José Miguel Carrera denunció a una logia y resulta que él había sido iniciado en otra en Filadelfia. Al final hubo un montón de problemas y se expulsó a los masones. En Costa Rica, a finales del siglo XIX, se funda el Partido Unión Católica y uno de los requisitos para ser miembro del partido era que no se podía ser masón. Y entonces, al final, digamos que los masones poco tenían que rascar. En Cuba también se cerró el templo en 1962. El gobierno de cubano cerró el templo masónico de La Habana y arrestó a los grandes maestros. En Egipto, en 1952, el rey Farouk de Egipto prohibió la masonería. El rey Farouk de Egipto, perdón, fue destronado por Gamal Abdel Nasser, es verdad, Abdel Nasser, que se prohibió la masonería. Bueno, en España, por ejemplo, Primo de Rivera también lo había prohibido antes que Franco. En Estados Unidos, en 1826, la masonería tuvo un altercado por estar relacionada con el asesinato de William Morgan y le vino un desprestigio y se fundó un partido así antimasónico. Que este de ahí viene el movimiento antimasónico que se ha extendido luego por el mundo. No se llegó a terminar con la masonería, porque lógicamente Estados Unidos tiene el 75% de los masones, hemos dicho antes, pero sí dio origen al primer partido antimasónico que luego se ha ido expandiendo. En Francia... ¿Puedo cortarte un momento para...? Sí, sí, sí, sí. Vale, es que si no se me olvida. Por un lado decir que Cuba prohibió esa, pero en Cuba hay muchísimas. Lo que pasa es que ellos defienden su propia masonería. No están, la única precisamente que estaba aceptada, ¿no?, por el rito José y no sé qué, no sé cuántos, esa es la que cerraron. Y por otro lado, ¿cuál era la otra? Que acabas de hablar de ella ahora mismo. ¿De Estados Unidos o de Egipto? He nombrado Egipto, a Costa Rica, a Chile y a Estados Unidos. Por ahí voy, me parece que me quedaba ahí. En Ecuador también se expulsaron a los masones. Y en Gran Bretaña es que me llamó esto mucho la atención. Ah, voy a decir los tres países finales: Irak, Italia, Jordania, Marruecos, Palestina, Serbia, Suiza, Turquía. Y el Vaticano, bueno, el Vaticano, en el Papa Clemente en 1738 ya excomulga a los masones. El tema es que un montón de gente de diferentes razas, signos políticos, religiones y demás, lleva 300 siglos diciendo que esta organización es perjudicial. Esta y un montón que derivan de ella o que la preceden, como pueden ser los jesuitas, que también han sido expulsados de un montón de sitios y demás, ¿no? Entonces, son gente rara de la historia. Es como cuando te dicen, no, es que si, o lo que se dice, ¿no? Si tú tienes un problema con todos, el problema lo tienes tú, ¿no? O porque, claro, es que al final... La unión hace la mafia, aparte de la fuerza. Y luego, claro, ellos lo que sí juegan muy bien es a victimizarse y bueno, y últimamente pues se abren más. Porque además, no, pues sí, es un poco lo que acaban haciendo con todo, lo que decía Gus el otro día con lo de Bilderberg, lo de normalizarlo, ¿no? Claro. El que la gente acabe diciendo, no, pues esto existe, esto es así. No, perdona. Claro. Es que esto exista es siempre un ha sido así de tu libertad tan grande... Que no lo puedes consentir. Y que si lo consientes, te lo mereces de alguna manera. Por lo menos pues, bajo. Si lo consientes es como que lo has elegido, ¿no? Claro. El problema es hacer que al final lo que quieren es llevar pues es lo de la tensión grupal, ¿no? Lo que pretenden es que todo el mundo acabe consintiendo. No, que entonces, es lo normal, sí, ponerse entonces la minoría que no consiente se ve subyugada por la que está consintiendo. Claro. Porque todavía no conozco ningún consentidor que diga, no, yo consiento, oye, pero que cada uno es muy libre de consentir o no. Claro, tú eres muy libre. Si yo consiento, tú tienes que consentir. Claro, eres muy libre de pensar lo que quieras, pero a tus hijos tráelos obligatoriamente vacunados con veneno a la escuela o no entran a la porque escuela. Porque yo no te digo que tú no consientas, y es tu elección, estupendo, pero que tu elección de consentir no menoscabe mi libertad de no hacerlo, ¿no? Y si todos pidiéramos un poco eso, tanto el consentidor como el que no consiente, que yo creo que es una cosa de lo más lógica y razonable, a no ser que, no sé, yo viva en otro sitio. En otro sitio vives. Nos tienes que decir en qué dimensión, por si te vamos a visitar. Y nosotros a ti lo mismo. La pero gente... no es lógico, ¿no? Da igual. O sea, la libertad de elegir. Pero claro, el que consiente... Como no es un consentimiento real que está creado por la propaganda, por el entorno, por un montón de herramientas que utilizan, pues se siente herido de que tú no consientas. Y entonces se acaba convirtiendo esto en la policía del pensamiento, donde si no consientes eres un antisistema, eres un no sé qué. O sea, vamos, que no tienes libertad para elegir tu vida, que solo tienes una, ¿sabes? Y que lo mejor es que te la organices lo mejor posible, que se pasa muy rápido, ¿me entiendes? Y entonces, si te estás preocupando de que te la organicen, no te da tiempo. Yo que iba a añadir lo de Gran Bretaña, porque me ha llamado la atención. En 1984, Scotland Yard en Londres aconsejó a sus oficiales que no sean miembros de masonería porque su reputación de imparcialidad se habría perdido. Claro. Pero hoy en día, los nuevos jueces británicos... Los nuevos jueces británicos tienen que declarar su pertenencia a la masonería antes de ejercer. Eso me sorprende. ¿No sería imprescindible casi la masonería para tapar los casos de pederastia de la élite? Pregunto. Yo creo que solamente a través de algo que los conecta desde fuera de lo que es la propia jerarquía del sistema, del gobierno, de cómo está desarrollado en Inglaterra en el tema de judicial, ¿no? Esta convivencia exterior que tienen precisamente los masones, ¿no? Para hablar de nuestras cosas en privado y discretamente, pues a mí me da mucho pie porque de hecho había alguna logia de policías a la que se acusaba directamente de que a través de que en esa logia había también fiscales, abogados, jueces, parlamentarios. Al final todos se van uniendo en las logias, entonces ahí están todos los saltos que pueda pegar un expediente, un caso, pues igual tienen mucho que ver. En este caso, fíjate, tienen que declarar su pertenencia a la masonería. Eso significa que todos los abogados de Inglaterra se tienen que hacer masones si quieren llegar a jueces. Y otra cosa, en la propia revista del rito francés que hemos comentado, hay un apartado del 2011 en el cual comenta que hubo una especie de cisma entre la Gran Logia de España con las logias catalanas, porque las logias catalanas se querían independizarse y querían crear su propia logia nacional, ¿no? Y entonces, al final, bueno, pues digamos que todo se pudo poner en calma porque nació la Unión Masónica Universal del Rito Moderno. Es decir, esto significa que la masonería ahora se va a globalizar. Y entonces ya estamos en una unión masónica universal en la que todas se tienen que confraternizar de verdad. Y están empezando a salir las logias de esta unión masónica universal. Y he leído por ahí la de Bélgica, la de España, que esto se hizo en Barcelona además. He leído también las de Brasil. O sea, hay ya muchas nuevas logias que tienen que ver con esta globalización de la propia masonería. Que, claro, Unión son poniente de chupaculos. Escondidos y alguna otra así, porque que en el fondo, ¿qué es un masón? Un chupaculos de otro que manda más, que es capaz de hacer lo que sea porque das tu voto de obediencia, y hemos terminado. Y la pirámide de los tontos del culo, pero en carrera de ratas, a ver si pillo un poco más que el otro. Claro, Magníficos, para la humanidad. Es que fue un poco carrera de ratas, porque me estoy acordando que cuando estaba leyendo lo de cómo se crearon los grados, pues resulta que al principio que eran cuatro, pues resulta que luego todos querían ser los que dieran, todos empezaron a crear grados superiores, nombres cada vez más rimbombantes, hasta que llegó un momento en que tuvieron que decir, para, hasta aquí, y resulta que en todos estos grados, espera, que se me ha ido la cabeza. Iba a decir una cosa y se me acaba de ir la olla. Sí, se pueden hacer barbaridades, pero a la cara. Hay documentos donde se habla de casi 100 grados, ¿no? 99. Sí, no sí, sí. Qué. Ah, eso, o sea, iba a decir. Sí. Una locura, ¿no? Sí, sí, es una locura. Y encima ocurrió una cosa, y es que llegó un momento en que en el rito francés no había logias en Francia que dieran los grados más pequeños. Todas querían ofrecer los grados más altos, como los Illuminati. Claro, de hecho, la logia de Rockefeller solo admite del grado, una vez que han pasado el grado 29, que es ese que decíamos antes de tirar el crucifijo y pisarlo, a partir del grado 29 no se admiten tampoco por menos de. Y entonces hubo un momento en Francia en que no había iniciación ahí. La globalización de la masonería era algo que tenía que ocurrir porque la tienen que renovar. ¿Me entiendes? Le tienen que dar, porque yo sí que creo que para hacer contactos es. ¿Sabes? Para esta gente que piensa en tener más poder, ¿no?, y llegar más arriba, es una muy buena organización en ese aspecto. La discreción, ¿no? No, sí. y la incongruencia que era. Acceder el simple hecho de ser de una logia, cierta logia, o de la masonería, o masón, pues te da acceso a otro tipo de clubes, de organizaciones y de cosas. Porque al final está todo conectado, ¿no? Claro. Por eso te digo, yo creo que la masonería se pretende no destruirla por el rollo de la obediencia, ¿no? Sí, igual, tienes razón, que transformarla, ¿no? Más modernos, como los Cistán y demás, sí, no pueden conseguir, ¿no?, de esa forma, ¿no? Sí, tan sí, mística, tan espiritual y demás. Eso es. Ya estáis viendo que no estáis tratando con un masón cualquiera, ni con Xavi, que soy yo, que os he puesto rápido la canción de acabar, ¿eh? Bueno, sin avisar ni hostias. Sí. Y que es curioso, porque por ejemplo en el rito este que tienen que pisar el crucifijo, por ejemplo, hubo un masón, no recuerdo si era general del ejército con Franco o alguna historia, y era aristócrata, y les interesaba a los masones españoles que entrara, por algún motivo, en estas logias ilegales, y entonces le cambiaron el rito, porque él, como era muy católico, dijo que cuando le plantearon pisar el crucifijo, él dijo que él no lo iba a pisar jamás. Y entonces, como sabían que iba a decir que no, pues cuando dijo que no, le dijeron, perfecto, eso es lo que había que hacer, valorar, o sea, probar tu fuerza de creencia con tus creencias más íntimas, ¿no? Ajá. ¿Sabes? Fíjate hasta qué punto cambia el temita, ¿eh? Cuando y el tío dice, uff, me he salvado, sí, y traga, ya todo soy, Dios. Ya tengo el grado 29, ese es el todo grado. Todo Dios traga con nosotros, ¿eh? Entonces es muy curioso, porque esto se cambia de, bueno, pues parece ser que hasta ahora se ha hecho un poco. Bueno, tenía muchos escapes, muchas vías de escapes, y esta es la Unión Masónica Universal, porque dicen que era una hipocresía, ¿no? Que pues que este amor fraternal y concordia que piden entre los pueblos, pues como que no se estaba dando entre sus propias logias. Entonces, es que la masonería es tan jesuítica, tía, de verdad. Yo es que lo veo tanto. 50 segundos. Es la misma manera, ¿sabes? De mostrar que luego, todos igual. Y que luego es que es eso, cambias un. Y que al final te hacen abrazar un crucifijo, el de Bafomé, pero sigue siendo un crucifijo. ¿Me explico? Es cambiar uno por otro. Son símbolos que indican que su misión a unos cuantos superhéroes de la hostia que nos engañan como quieren porque son los superhéroes que nosotros adoramos como idiotas. Que os den masones, no nos tocáis los melones, no nos tocáis las neurones, no iros a la mierda. Los tenemos pillados, pero claro, a ver cuánto, a ver si el número de borregos nos sale bien. Y no hay tanto borrego y se os va a quedar la cara a cuadros como los dos del ajedrez. Y porque nos vamos ya, si no mucho más les podríamos dar. Habéis librado por esta vez, masones. Que nos tenemos que ir a cenar a casa, cada uno a su lado. Agur. Agur. Agur.